Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como siempre su amigo Kike Kabuto. Muy contento porque tenemos un programa dedicado a la muerte, porque hoy es 2 de noviembre. En México celebramos el Día de los Muertos. Y pues tenemos ahí algo preparado precisamente para esta fecha. No estoy solo, afortunadamente me acompaña todo el staff. Entonces vamos a presentarlo, me acompaña como siempre. Vamos a empezar con mi amigo, mi hermano, mi carnal. Amigo de mil batallas, lo conozco desde que tenía 12 años. Con ustedes, el Dr. Coloso. Eso es todo, carnalito, muchas gracias. Me encanta tu look de Jack Skeleton esta vez, ¿verdad? Viniste muy ad hoc al tema, ¿verdad? Gracias a Dios, o sea, yo sí puedo identificar que es Jack Skeleton y no un panda, ¿verdad? Pero es bueno. Muy buenas noches, sean bienvenidos a todos ustedes. ¿Sabes qué estaba notando? Que todos nuestros programas, no, somos cuatro papás palurdos. Nos reúne la misión de traer a ustedes un poquito de entretenimiento e infomercial. Porque no nos dedicamos a otra cosa más que vivir la vida y recordar recuerdos, vale la redundancia. Pero nunca hacemos esto, ¿no? O sea. A lo mejor estoy desvariando un poquito, ¿verdad? Todavía no me pega la cheve, pero me estaba fijando que no hemos hecho ningún disclaimer, cada vez que iniciamos. Y creo que es importante hacerlo porque, no sé, ¿verdad? Si decimos andeses o algo así, pues quédese con nosotros y platicamos andeses con nosotros. Y conmigo no puede faltar ni más ni menos que aquí este hermoso caballero de abundantes, bucles rubios y inmensidad en su IQ, ¿verdad? Y en su pantalón. Neto las netas. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas. Y los no amigos y no amigas también. Bueno, están con nosotros. Estamos para tratar de pasar un rato ameno con todos ustedes. Algunos problemas técnicos, tenemos casi 45 minutos de estar tratando de que jalaran algunas cosas, pero bueno, así nos lanzamos como siempre, al ruedo. Y haciendo una corrección a mi compadrito Coloso, no es rubio, es pelirrojo, nomás que acuérdate que soy nórdico, soy casi, no soy el dios del trueno, nomás porque vikingo. No viví en esa época. Sí. No fuiste designado, esa vez. Sí, no fui lo suficientemente, ¿cómo dice? Digno. Digno. Pero bueno, el que sí es digno de hablar con todos nosotros y deleitarnos con su sapiencia es el señor Nefisto, que está aquí con nosotros también el día de hoy. Hola, muy buenas noches, México, buenas tardes, Dallas. Estamos, les hablo desde el futuro. El podcast fue un éxito. Ahorita tenemos la variedad de una hora, creo que nomás esta semana, y afortunadamente México ya se deshace al absurdo cambio de verano. Acá parece que acá en Estados Unidos se va a quedar un año más. Pero pues bueno, X. Que tengan todos un buen día, qué chido los que nos estén escuchando ahorita en vivo. No se ve activada en el chat aún, pero estoy seguro que alguien nos va a ver. No tardan en caer mi mamá. Los que están escuchando en el recalentado, como dice el Dr. Coloso, quédese. Si usted ve ahí la duración de un par de horas, se la va a pasar chido. Nosotros somos bien buena onda. Si no, pregúntele a nuestras mamás. Un saludo a mi mami. Saludos a la gente. Y pues aquí un programa muy, muy nutrido sobre las tradiciones de la muerte y en conmemoración de eso, pues películas que tratan o abordan el tema de la muerte de diferentes ángulos. Perfectísimo. Correcto. Muy bien. Pues ya estoy empezando a compartir el stream, entonces no sé si quieran comentar algo mientras termino. Ya me empecé a adelantar aquí. Porque la verdad es que. Dime. No, sí, bueno, sí, tengo nota funesta esta vez. Ah, bueno, si quieres, dale, ya estoy terminando y te platicamos. Dale. Fíjate que esta nota funesta sí me pegó y me enteré tarde de esto. Tú sabes que soy bien fanático de la saga esta de Viernes 13. Y amanecimos con... Bueno, no amanecimos, ya hace unas par de semanas nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de un Jason, justamente. El famoso Ted White. Él fue el que interpretó a Jason Voorhees en Viernes 13, parte 4, el capítulo final. Y lo característico de este Ted White es que se notaba mucho la violencia de su Jason. Era un Jason más despiadado. Era muy visceral en sus ataques, ¿no? Y cosa que nunca se había notado anteriormente en la saga. Ya, hasta que llegó otro oponente, como puede ser el caso de algunos otros ejemplos más, ¿no? Pero es él, lo característico de él es que él ya estaba entrado en años y él fue doble de John Wayne, inclusive. Ajale. En sus películas del viejo este. So, era un señor ya entrado en años, ¿no? O sea, tenía, no sé, unos 95, 96 años, ya estaba bien grandecito. Lo que me encantaba de ese señor es que siempre hacían reuniones de los Jasons. Formaban esta fraternidad porque, o sea, él interpretó el de la 4, el de la 3 es otro, el de la 5, perdón, el de la 5 pues no fue Jason, fue Roy. El de la 6 es otro, el de la 7, 8, 9 es tengo un autógrafo de él, ¿verdad? Por cierto. Y, o sea, han estado haciendo. Y él siempre, o sea, a pesar de eso, de estar tan entrado en años, hasta tener 80 años, él se seguía poniendo el disfraz para aparecer en fotografías. Y bien agradable persona y todo. O sea, me pegó mucho. Ted White acaba de fallecer, o sea, hace 2 semanas. Él lo característico de lo que siempre platicaba es que la película donde él salía este vato. Corey, uno de los Coreys bien famosos, wey, de los 80s, es Corey Feldman, se me hace que es. Y ese güey decía, él en entrevistas decía, oye, ese batío me caía bien gordo, güey, porque era el típico huerco chiflado que cree que va a estar en la punta del pito todo el tiempo, güey, porque venía a hacer los Goonies, güey, y venía de hacer no sé qué otra, o sea, otras películas. O está en la boca del universo, ¿no? Ese vato en los 80s. Todo se sentía, o sea, todo decía, todo el mundo le estaba chiqueando, güey. Todo mundo, y eso, cuando le tocaba así ataques contra él, güey, o sea, no, nunca se esperaba que dijeran acción, güey. El vato simplemente actuaba y ya, güey. O sea, las reacciones del batillo, güey, eran más naturales, güey. O sea, hay una escena donde él rompe una ventana y lo agarra, güey. Y él no se esperó a que dijera acción, el vato solamente estaba ahí, o sea, no sé qué. Y ¡pah! La agarra y se vio la carilla toda asustada del batillo, ¿no? O sea, dice, me encanta, es el vato, me encantaba, güey, porque es me caía bien gordo ese huerquillo, chingado, o sea. Pero, güey, si pudiera matarlo, lo hubiera hecho, ¿verdad? ¡Ay! Pero no. Sí, o sea, sí, cagué en él, güey. Pero, pues, bueno, anécdotas detrás de cámaras, ¿no? O sea, es en paz, descanse en paz, Ted White, un besito hasta el cielo, güey. Muy bien. Bueno. Ajá, ¿qué pasó con tu cara, güey? Se me corrió el maquillaje. Saludos a la gente del chat. Que ahí está por ahí. Está el jefe de Jim Lobo. Saludos al Jim Lobo. Está Job Juan José de Encode. Y saludos. Está nuestro diseñador gráfico, el Watan. Y está Watan. El Master Tejón. Ahí está también en el chat. Entonces, saludos para ellos. Y, ahora sí que en vivo. Y, oye, bueno. Hubo otra nota funesca. A ver, dale, Neto. Se me fue el nombre, güey, pero Josué se lo sabe. Jerry Lee Lewis, exactamente. El de Great Balls of Fire. De las grandes bolas de fuego. Sí. Ya estaba grande el señor. Esa canción, ¿sabes cómo la conocí? Porque la hace un cover, ¿te acuerdas de la serie Quantum Leap, Viajeros en el Tiempo? Sí. Sam se convierte de mujer, le toca ser mujer, y está en un show de belleza, y en la prueba de talento, no sabía qué hacer y hay un póster de Jerry Lee Lewis y entonces le ponen un piano y empieza a cantar esa canción. Sí, tienes razón, tienes toda la boca llena de su razón. Así es como conocí ese rol, entonces también descansa en paz. Y tenía así como que un pinche frutero en la cabeza, ¿no? Al vato, güey. Sí, güey. Le salió padre la canción porque, por cierto, el doctor Sam era todo, era músico, obviamente era médico, pero sabía de muchas cosas, ¿no? Era doctor, güey. Que por cierto, ya hay nueva serie y la quiero ver. Dicen que está muy... La van a cagar, güey. Se me hace que la van a cagar. Pues ya van como 5 episodios, No sé ni en dónde está, güey. Solo se está transmitiendo en Estados Unidos por A ver, tú, Josué, ¿qué andas por allá? CWS, creo que se llama esa madre. ¿Paramount Plus? No, es, ver, está, déjame, por, déjame está por tele abierta, sí. CW. No, no sé. La voy a buscar, guiño, guiño. ¿La CW? Sí, sí, creo que sí. Guácala. La de Warner, ¿no, güey? La de Warner. No, sí, sé. Es de Warner. Es... Era de Warner, pero, híjole, se ha chafeado muchísimo. Ah, no, es de Peacock. Es de Peacock. Peacock es el streaming de Universal. Ah, pues, la voy a conseguir, guiño, guiño, y ahí se les digo cómo y todo. Y lo platicamos. ¿Y quién interpreta al Dr. Sam Beckett? No sé, es, pero... Es uno que parece, sí, latino, güey. Güey, es un... Ahora es Raymond Lee, es el Dr. Ben Song. Es asiático, al parecer. Ah, asiático, sí. Pensé que latino. Sí, es asiático, güey. Y sale... Oye, sale un cazafantasma, sale Ernie Hudson. Sí. Ah, mira. Y ella ¿quién? Se llama ¿quién Herbert interpreta? Magic, ese vato. Sí. Bueno, pues la voy a conseguir y platicaremos aquí de esa después. A ver qué, está bien. Bueno, pero bueno. Ahora sí, estimado, pues escucha, en esta ocasión traemos un tema, obviamente, por obvias razones, ¿no? O sea, ya, obviamente, por obvias razones, pleonasmo. Por obvias razones del día de hoy, que es 2 de noviembre, de hecho, por eso estamos transmitiendo el día de hoy, para hablar de la muerte, que me gustaría hacer también otro como disclaimer, de que al menos... Acá en el norte se celebran las dos cosas y que son cosas totalmente diferentes y que no tiene que ver una cosa con la otra, pero tampoco está mal celebrar las dos cosas, ¿no? Que el 31 celebramos Halloween y no sé cómo es celebrar Halloween, más que celebrar Halloween es ir a pedir dulces a las casas y ya, vestido de lo que quieras, de superhéroe, de monstruo, de lo que quieras. Eso es Halloween. China, si quieres. Ajá, eso es Halloween, ni siquiera decimos... Ten un feliz Halloween, o, ¿sabes? O sea, es ir a pedir dulces, punto. Y el 2 de noviembre, pues, de hecho, también es como una, no sé si decirle confesión, y que me gustaría que ustedes me dijeran, ¿en sus casas, antes de la película de Coco, en sus casas ponían altar de muertos? Sí, mi abuelita ponía altar de muertos. No, pero tú en tu casa, con tus papás, ¿tú ponías? No. Okay. No. ¿Tú, sí, Neto? Yo sí. ¿Sí? ¿Desde que eras niño te acuerdas que hay altar de muertos en tu casa? No siempre, pero sí se puso en algunas ocasiones cuando había okay. chance, me imagino. Okay. A lo mejor no muy elaborado, pero ajá. Sí. Ah, bueno. Sí había. ¿Y tú, Mephisto? Parece que hacíamos mucho mugrero si poníamos eso. pero en Zacatecas sí, muchas de mis tías y a la fecha todavía ponen en sus negocios. ¿Y tú? Y así. ¿Tú en tu casa? No, porque mi mamá decía que hacíamos mugrero, güey. Y no la culpo. A eso quería llegar. A ella le gusta mucho así tener las cosas así en orden y a mí me gustaba hacer mucho desmadre. Tu mamá es ser buena amiga. Señora, está diciendo mentira a su hijo. Tu mamá es ser buena amiga de la señora Cabuto. En la casa de mis papás, de la señora Mamandrea, saludos a la señora Mamandrea, poníamos así una vez y después ya no, o sea, mucho tiempo no. Y ahora con la película de Coco sí como que se nos, pues, como que... No sé cómo decirlo, como que nos... Permeó en la cultura pop y es más como que representativo y pues da el impacto, ¿no? Pero nos hizo reflejarnos nuestra propia cultura. O sea, realmente no es porque no quisiéramos, porque... Por ejemplo, en el trabajo siempre se ponía, o en las escuelas siempre se ponía, pero en la casa no. O sea, sabías y llevabas algo a la escuela y lo ponías, pero en tu casa no. Y ahora, a raíz de esto, pues ya llevamos aquí 2 años poniéndolo. Y ya es una tradición que estoy seguro que ya se quedó para seguirla. Entonces, bueno, mi punto es que acá en el norte no es que no queramos, es que así se vive, pues. Y como explicarles eso a todo el mundo, o gente que no sea de México. Pero bueno, el punto era ese, ¿no? O sea, hoy vienen los espíritus a convivir con nosotros, les hacemos esta ofrenda con mucho respeto. Y de la misma forma vamos a divertirnos en este podcast, que vamos a hablar de este tema precisamente, la muerte, que ya para terminar mi disclaimer, en México honramos a la muerte de diferentes formas. Es algo muy solemne, es algo muy propio, en algunos es algo hasta religioso, pero también en México tenemos esta onda de que podemos jugar con la muerte. Existen las calaveras. No sé si alguien quisiera decir qué son las calaveras, estos versitos, ¿no? Pues básicamente son versos, rimas, tratando de adornar las características o situaciones de algún individuo o alguna situación como tal. Uh-huh. Pero con fines funescos o llamando, ¿cómo decirlo? Como si fuera algo relativo con que la muerte te va a llevar. Ok. Sí. Dale. No, sí, pones a una persona que está haciendo alguna actividad, como dijo Neto, y dicen, pues por andar distraído haciendo esta pendejada que usualmente hace, llegó a la calaca y se la llevó hacia la chinga, o sea, se lo cargó la muerte, ¿no? Y como dice Kike, o sea, aparte de honrarla, de tomarlo como algo muy en serio, y mostrar mucho temple y mucha serenidad cuando acompañas a alguien con su duelo, al mismo tiempo la cultura mexicana tiende a hacer esa, incluso hasta burlarse, pero... hacer bromas, reírse con la muerte. Justo. Le haces murales, le representas a las Catrinas y toda esa fiesta luminosa que se vio en la película de Coco es muy propia de la Día de los Muertos, porque es una tradición que, a pesar de la naturaleza de la muerte, hay muchísimos colores y mucha fiesta. Y sí, son pocas culturas que toman así algo tan, un tema tan sombrío de reflexión, ¿no? Exacto. Es correcto. Justamente. Es que el Día de los Muertos ha sido identificado gracias a la película de Coco a nivel internacional como algo profundamente mexicano, porque también provoca un sentimiento de orgullo entre nosotros mismos, si te has fijado, o sea, a raíz de eso. Y pues es importante querer ya promoverlo ya como tradición por tal, digo, gracias a esos medios nos pudimos identificar más y nos podemos unir más no me vas a dejar mentir, la Catrina ahorita ha cobrado muchísima popularidad, ¿no? Sí. Y eso que, pues, ya, o sea, fue concebida hace más de 100 años por José Guadalupe Posadas, güey. Sí. O sea, y nadie la pelaba antes de la película de Coco, güey. Y ahora todo el mundo se disfraza de panda, güey, en el Día del Muerto, güey. Sí, o sea, exacto. Y también la película de James Bond, de Spectre. Uh-huh. Inventó el desfile del Día de los Muertos, que no existía. Y de hecho lo platicamos el día de la independencia. Y ahora ya todo el mundo hace, no solamente el desfile, pero ahora ya, todos los videos que ves de gente disfrazada en el metro de Nueva York, así de muertos, de catrinas, es a raíz de la exposición internacional, como dices, en películas hollywoodenses en todo el mundo. Y dijeron, pues está chida esa idea de que nosotros tenemos esta tradición milenaria desde hace 3 películas. Oye, ¿qué han de decir los extranjeros? Van a decir, oye, ¿ustedes celebran así el Día de Muertos y todos? Sí. Acá dicen, feliz 5 de mayo, güey, ¿eso qué? Nada más porque se ve chido, 5 de mayo. No, es con ganas de que tú le, o sea, tú que vives allá en Dallas, güey, o sea, le digas, no, güey, el día chido es el 16, güey, o sea, el 5 de mayo, ¿qué, güey? O sea, pero pues a los entender. No se puede. Hasta hacen un evento en la casa del presidente y la chingada. Es como San Valentín y cosas, es por vender. Pero bueno, el punto es eso. Entonces, dedicamos el programa del día de hoy para hablar de la muerte. El próximo año prometo traer versitos calaveras, porque la verdad es que ahora pasaron muchas cosas y no pude. Pero bueno, al menos ya todo está bien acá. Ese pinche maquillaje, güey, te consumió mucho tiempo, güey, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. 10 horas poniéndome talco en la cara. No en la cara, güey. O sea. Muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Si quieren, traemos poquitas. Traemos muchas noticias, pero yo creo que le vamos a dar leve para dedicarle realmente el tiempo a el tema principal. Entonces, si les parece, vamos con. Ay, güey. El Meca del Mame. Rapidito, Elon Musk ahora sí ya es oficial, ya es el dueño de Twitter. ¿Cómo ven eso? Digo, ya era como que mayoritario, ahora sí ya es como oficial. Y hizo ahí un par de anuncios que a mucha gente no le gustó. ¿Qué opinan de eso? Oye, pero qué pedo, porque como que exhibiendo a toda la gente, güey, que no quiere pagar sus pinches $20 por promoverse, güey. Son ocho. Oye, pero o sea, está exhibiendo mucha gente, o sea, es como sacar el dedo, güey, o sea, literal. Pobre Stephen King, güey, lo están así oreando, güey, porque dicen, oye, no, este güey no quiere pagar $8 por adquirirlo, como diciendo, pobre jodido, ¿no, güey? Dices, no va por ahí, güey, pero ¿por qué va a pagar algo que ya tenía antes gratis, güey? Pues mira, es que es nueva administración, ¿no? Dale, Kike. No, nada más iba a decir, es nueva administración y te friegas, ¿no? Es todo. Pues sí, pero es que además, además de que es una organización privada y muchas de las personas que están ahí hacen muchas deducciones de impuestos, haciendo comerciales y ese tipo de publicidad por medio de la plataforma. Y si no estás a gusto ahí, pues te puedes retirar a alguna otra plataforma, ¿no? Incluso creo que va a quitar baneos que había de gente no grata en el pasado, porque dijo, pues que Twitter debe ser pues para libre expresión y que quiera estar y pueda pagarlo, pues órale. Y así al mismo tiempo asegura un stream de dinero, un incoming, un ingresos monetarios para la plataforma, para la gente que quiera ser considerada como alguien verificada. Y pues digo, son $8, o sea, se te va más en un cartón, en una cena, en... Había un meme que nos pasó el editor nocturno de... Ah, no, fue Watan, creo que fue lo pasó de que te cuesta más un Starbucks, te lo echas en un 30 minutos y pues $8 te dura pues todo el mes. Todo el mes. Mucha gente depende de Twitter para promoverse, platicar y todo eso, y pues $8 se me hace algo justo, porque recordemos el tiempo antes de Twitter, cuando alguien hablaba, algún medio de comunicación hablaba de algún artista, no tenían tiempo de réplica, al menos de que alguien les hiciera un booking en la televisión para poder abordar el tema, y los segundos estaban contados porque era valioso, y ahora pues cualquier artista puede decir, esto es falso, esto es así, esta es una foto de aquí, de acá, pues totalmente pues gratis la exposición, ¿no? Entonces, yo digo que eso lo pueden poner y sacarlo de impuestos y pues no pasa nada. O sea, es 100% deducible de impuestos en tu caso. No sé si sea deducible de impuestos, pero al momento de que tú pagas algo que te va a generar ingresos, pues entra en tu declaración. Es correcto. Y al que no le gusta, que se joda. No, que pues que se vaya de Twitter, ¿no? Sigo sin entender esa parte, o sea, porque, por ejemplo, yo sigo la cuenta de Mark Hamill, güey. Es de las pocas cuentas que sigo, es la de Bruce Campbell, güey. Pero, o sea, yo ya lo sigo a ellos, o sea, me estás diciendo que si no pagan los $8, o sea, simplemente no me van a aparecer notificaciones de ellos. No. Los $8 te van a salir, solo que no van a salir con la palomita azul de que son las cuentas verificadas. Entonces, por ejemplo, alguien puede abrir una cuenta de Official Mark Hamill, The Good One, el verdadero, lo que sea, y nadie sabe cuál es el real porque no está verificado con la palomita azul. Sí, entonces, esas cuentas van a... Es tener, por $8 tú tienes tu distintivo de que eres el original. Entre otras cosas que agregan valor. Menos comerciales y no sé qué más. Pero para el usuario común, si quieres tener tu cuenta con la palomita azul de verificado, que tú eres el real, tienes que pagar $8 ahora. Imagínate, vamos a tener que pagar $8 al mes, güey, para poder que nos voltean, que crean que somos los mecabros de verdad. Es que es lo que te digo, normalmente ¿cómo se llaman? Las figuras públicas o las marcas, pues obvio que lo van a pagar, güey. O sea, es con los que se espera que ellos lo paguen. Y si no lo pagan también, pues ya lo sigues, como dices, ya lo sigues, ¿no? No va a pasar nada. Oye, y si por ejemplo yo me hago pasar por Mark Hamill, güey. Y pago los pinches $8, güey. O sea, ¿qué me va a comprobar a mí, güey, que no soy Mark Hamill, güey? Va a haber dos verificaciones. Una que es la palomita y aparte un badge de que verificaron que tú eres tú. Entonces, te van a dar dos distintivos al mismo tiempo. Pero si te fijas, tú pagas más que no te das cuenta cuando usas Facebook. Porque cada rato en un video te sale un comercial o agarra tu feedback y agarra tu algoritmo. Entonces... parece gratis, pero en realidad tú estás dando información a la plataforma y eso está monetizando, y cada comercial que tú ves es dinero que se va a esos ads, a esos comerciales que tú estás viendo. Perdón, termino. Yo soy de los pocos que paga YouTube Premium porque, así no pago Spotify y tengo YouTube Music, que es la misma librería de música en todas partes. Si estoy escuchando un podcast como los Mecha Brothers, por YouTube puedo bloquear mi teléfono y puedo seguir escuchando el audio y no tengo nada de comerciales, ¿verdad? Y eso me cuesta que $5 al mes, casi lo mismo que Spotify. Tengo mi librería de música y todo eso. Entonces el costo que te están imponiendo este vato en realidad te da mucho valor para lo que es, por cada centavo que estás pagando. Entonces la gente que está haciendo el escándalo, pues es raza de que pues no sé qué esperaba, como que... Son pobres, güey, dilo. No son tacaños, simplemente, güey. Iba a decir que eran güeyes. Iba a meterme en términos políticos, pero qué hueva. Entonces, la mayoría de la gente que se está quejando es gente de cierto partido político de acá de Estados Unidos. Oh. O sea, ibas a decir, son republicanos, ¿no? Una pendejada así, güey. No republicanos, Ah, demócratas. Sí, sí, okay. Los de la izquierda son los más chillones, okay. De repente. Pues... Pero Donald Trump era republicano, ¿no, güey? Sí. Y... Es que se burlaban mucho de él, güey. Justamente que porque era muy tacaño, güey. Siempre decía como, o sea, en un programa donde los hacían títeres, güey. Siempre hacían el títere de Donald Trump y decían así como que, no, nunca, no voy a pagar buen dinero para, o a lo mejor voy a titar al respecto, ¿no? Dices, ahora que ya te quitó ese privilegio Twitter, güey, ¿qué pedo que vas a hacer, güey? Digo, si meterme mucho así a la politiquería, pero la gente que tiene esa tendencia, todo Hollywood es de izquierda demócrata acá. Entonces, cuando ven algo así, dicen, ah, nos están imponiendo una tiranía para pagar no sé qué chingadas. No mames, o sea, tú no sabes del mundo real porque tú estás bien súper privilegiado y no sabes la realidad de todo el mundo, ¿no? Ajá. Y los de la los extrema derecha son de que igual bien cuadradotes y dicen, no te gusta, salte. Y ya, o sea, no se andan con rodeos de que está bien, está mal. Si no te lo ajustas, vete, güey. O sea, de hecho, invitaron al, creo que al Donald Trump, de que le van a levantar el baneo, pero él dijo, no, él ya creó su propia red social aparte y mucha gente está allá. Y dijo que a lo mejor no lo regresaría. Allá se quede mejor, no lo queremos. La verdad es que es una red social que yo uso bastante para noticias, para la de Nintendo, videojuegos, películas, todo te enteras ahí. O incluso cosas de la ciudad, de que hubo un bloqueo, choque, lo que sea. Sí, ahí te enteras mucho, entonces... Pues, si usted no es figura pública ni nada como nosotros, somos racita de sol, racita de a pie, pues no vamos a sufrir, o sea, vamos a seguir igual. Es nomás para las empresas o para las figuras públicas. Ajá, los que son famosos. Entonces, pues bueno. Y también, si quieres monetizar ahí, seguramente vas a poder monetizar. O sea, vienen varias cosas, porque es como dijo Mephisto, o sea, en Facebook hay muchas cosas que también te cuestan. O sea, el hecho de que tú le digas tu edad a Facebook, o sea, todos los comerciales que puedes tú pagar en Facebook, puedes decirle, a ver, ¿a quién le quieres dar este comercial? Bueno, a hombres, a mujeres o no binarios, ya es que también ya se puede, de edad a tal edad y todo, o sea, te da un chorro de información Facebook, la base de datos de Facebook que nosotros alimentamos. O, por ejemplo, tus fotos que tienes ahí en Facebook no son tuyas. En el momento que las subes ya son propiedad de Facebook y no te extrañe que de repente salga tu cara en algún... No se la usan como stock photo o para algo, pues ya la subiste y ya caminaste. Entonces, bueno. Lo que sí es que no se usa para las páginas que tú ves, para que no te quejes. Sí. Al menos que tú la pongas explícitamente que la quieras hacer pública. O sea, tú controlas esos permisos. Pero sí, los derechos de esa... O sea, Facebook puede decir mañana, quebramos, cerramos toda la chingada y ahí nos vemos. Sí, exacto. Y adiós tus fotos. O sea, a lo mejor... Como buena empresa responsable te da chance de bajar tu información. De hecho, si tú quieres cerrar tu cuenta y quieres bajar tu información, te dejan y después borran todo y a la chingada. Sí, o sea, sí, pues, pero ¿realmente tú crees que van a borrar todo lo que tienen? No, es información súper valiosa. Por eso vale tanto Facebook, siendo que es una cosa abstracta, es un software, la nube, un sistema distribuido. Sí, exacto. Y vale eso por la información que tiene. Pero, o sea, entonces la pelan conmigo, porque la mayoría de las páginas que yo busco, güey, siempre indexo, son puras pinches páginas de máscaras y la chingada. ¿Cómo van a sacar mi foto ahí, güey? Punto. De modelo. Te salen puros comerciales de máscaras. Exacto. Bueno, ok, entonces con esto terminamos el meca del mame y vamos rápido a reseñas o el recomendorama, la sección donde recomendamos cosas. O no, o reseñas, ya no me acuerdo qué seguía. Bueno, sí, vamos pues íbamos a hablar de Andor, ¿no? Ah, primero. Pues dale, Andor, no voy al día, pero a ver, échale. No vas al día. Mira, yo le estaba diciendo a Coloso fuera del aire de que a lo mejor unos episodios que a ti no te gustan tanto, porque están así tranquilones. A ver, como yo te ya hablé ya mucho, a ver, Neto, ¿tú estás al día en Andor? A ver. Es correcto, estoy al día, Así sin spoilearle acá a nuestros compañeros. No, dale, sin miedo al éxito. Yo me quedé en que después del atraco y que volvió a su casa y la jefita le dijo, Nel, no me voy contigo. Haz de mala educación spoilear a los amigos. Bueno, le dijo Nel que no se iba a ir, pero que ella iba a ser parte de la resistencia. De su manera. La mamá de Andor. Sí. Doña Cáceres. Yo me, digamos que mi teoría fue equivocada, porque en lo que él sale del pueblo, por decirlo así, o de casa de su mamá, hay una trifulca en algún lugar ahí medio raro, no sé qué era, y por estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado, lo agarraron. Lo agarraron y lo metieron al bote. Ah, sí, sí, cierto, eso sí me acuerdo. Lo meten al botellón. Pero dijo, ustedes habían dicho que era en el pasado, no fue en el pasado. Sí, entonces. Pero pues todo parece neto. Que, ¿no? Yo fui el que dije, esa fue mi teoría, que estaba equivocada, parece ser equivocada. Y estos capítulos, o bueno, este capítulo y mitad del capítulo anterior, han sido precisamente prácticamente de él en el bote. Pero vuelvo a retomar el punto de que el vato a lo mejor no tiene estudios, no maneja la fuerza, pero tiene un pinche cerebro de poca madre el güey. O sea, es muy inteligente el vato, es muy observador. Ya ideó en este capítulo que acaba de transmitirse hoy miércoles. Uh-huh. Y ahí de tres formas de escapar, güey. Güey, no spoiler. Y estamos hablando que es una cárcel subterránea en el fondo del mar, literalmente hablando. Peor que. Pues, creo yo Moloya. Peor que al Moloya. ¿Cómo se llama la de DC? La Roca. Alcatraz. No, la DC tiene su nombre, se me olvidó. No. La balsa, The Raft. No, hay otra. Pensaba que iba a ser Arkham Asylum, no me lo sé. No, The Raft es donde metieron al Black Adam en la película, ¿no? Sí. Welcome to The Raft. Algo así, el caso que aquí los trabajos forzados. Bell Rev se llama la de Suicide Squad. Oh. Son machines, o sea, literalmente ellos hacen todas las piezas para las naves y la chingada, o sea, están en chinga. Y tienen un muy buen sistema de producción, cara. O sea, el que son equipos y el que no produce o que sea el último lugar de producción, no se le hay tabla. Sí, literalmente, hay tabla. Hay tabla. Si ven chanclas, hay tabla. Y los que quedan en primeros lugares, pues tienen ciertos beneficios. O sea, hay tabla también. También les dan tabla. Pero... Entonces, se está poniendo bueno por esa parte. Pero, pues en teoría ya nada más queda un capítulo. No me van a hacer 10. Ah, chinga. La temporada. Según yo, que iban a ser 12 o 13. Ah, pues si es así, entonces te le falta. Porque Diego Luna dijo que ya retiró al personaje, entonces si se retiró es porque espero que esto conecte directamente a Rogue One. Pero, yo la razón por la que sé son que 12, es que no son 12. A... Son 12. Uh-huh. Bueno, gracias a Dios. Bueno, faltan 3. Mira, a mí me gustaron mucho los episodios porque, como dijo Neto, o sea, después de eso llegan a esa prisión, y es una prisión esta guardiana, donde no hay rejas, donde no hay armas de los guardias, y hay una razón por la cual no existe eso, porque tienen que andar descalzos, y el piso está como que electrificado de alguna forma, que de ahí te tienen controlado de los tanates. Entonces, y los guardias usan un tipo de botas, se parece mucho a las de Mario Bros. Que usó en la película de... con este Bob Hoskins. Tanto, sí. Botas para brincar. Eran unas botas acá chingonzotas que aíslan. Se me figura más a la de Contracara, güey. En Contracara que usaban unas pinches botas que botas las magnéticas. Sí, ¿verdad? Ándale. Y de hecho, las celdas no tienen rejas tampoco, porque el piso, si está con foquito rojo, es que vales madre. Y si está en azul, es que puedes caminar, ¿no? Blanco. Y sí, están esclavizados de alguna forma por el tiempo que sea su condena. Y el episodio anterior es más que nada de cómo es la cultura de esa prisión. Y ahí me encantan ese tipo de narrativas como Sueños de Fuga, de Shawshank Redemption, de Green Mile. Cualquier sí, película sí. En la cárcel donde el güey llega y aprende cómo está el pedo ahí, me encanta cómo aprende esa dinámica y cómo tiene que encajar para poder sobresalir. Entonces se trata mucho de eso el primer episodio. El siguiente episodio ya ves la conexión de la chavita güerita que está en Game of Thrones, que estaba ahí en el desmadre que hicieron en el planeta ese donde estaba el ojo. Tiene una relación con la senadora, que no voy a spoilearles aquí. Y ves cómo la senadora que está hablando con el cuate que vendía las cosas de antigüedad, empiezan a conectarse los puntos. Y la señora esa medio psicópata de la seguridad ISBN, la señora esta, pues rubia, no sé si se acuerdan, no me acuerdo el nombre, empieza también a conectar y agarrar más poder sobre quién es Andor, y agarran a la hija de Ricardo Arjona, no me acuerdo el personaje, la Adria Arjona, y empiezan a casi casi encerrarse más con Andor. Nadie sabe que Andor está en esa prisión porque él entró con otro nombre. Y hay un actor muy chido que sale en esa ahí mismo en la prisión, que sorpresa para ustedes. Al menos que ya sepan quién es. ¿Quién es? No les voy a decir, ni de males. Ha salido en varias películas de Marvel. Es de mala educación. Muy bien. Pero el punto es de que esa dinámica de la cárcel está bien chida, están poniendo las piezas, y hay un twist al final del último episodio sobre la dinámica de la cárcel que yo no me lo esperaba, la verdad. Y siento que esto ya se va a descontrolar, ¿no? Entonces... Son episodios de colocar muchas piezas, de hablar de preparar el terreno. De preparar el terreno bastante. Es que estoy entrecando medio pedo y que me estoy tratando de no spoilearles. Ay, qué rico. Están sabrosos esos episodios. Aquí que lo van a desesperar poquito, pero vale la pena. Entonces, muy bien. Yo creo que ya el siguiente episodio va a estar sabrosón. Perfecto. Okay. Lo único que no me gustó es que me hubiera gustado ver más diversidad en la prisión, y no de que... ¿Puros humanos? No, gay, lesbianas y así, pero hay puros humanos. Me hubiera gustado haber visto más extraterrestres. Marcianos. O un güey con huevos aquí en la garganta. Algo, bueno, ¿no? Toma en cuenta, güey. Mento testicular, güey. Que hay 7 o 9 niveles, no me acuerdo. 12. Ah, sí. Hay varios niveles y hay chips de día y de noche. Y tienen que estar armando cosas para el imperio, y se dan cuenta de que ellos son más baratos que los droids y más reemplazables, y los puedes mantener a más voluntad porque los tienes de los huevos, porque pues, andan descalzos y en cualquier momento te pueden electrochingar. Sí. Entonces, habla. Muy bien. Ahí está, habla. Pues muy ya bien, me vendiste los episodios, así que me voy a poner al día. Sí, están interesantes. Están sabrosísimos, me encantaron. También ya salió animada, se llama Tales of the Jedi o algo así se llama. Sí, se estrenó, creo que esta semana. Son poquitos episodios, dicen que está muy buena. Yo la vamos a ver y la vamos a estar platicando aquí la próxima semana. La próxima semana, si Dios quiere. Bueno, y ya para terminar la sección de recomendaciones, yo vi la película que se llama Ticket to Paradise, que sale George Clooney y tu amiga Julia Roberts, que en lo que el tráiler es como, o te dice o te vende la idea de una comedia, la realidad es que, pues sí es una comedia, pero está... La voy a hacer en un minuto, rápido. George Clooney y Julia Roberts representan una pareja de esposos que se divorciaron hace mucho tiempo, se odian, no se pueden ver ni en pintura. Nada, o sea, ya hicieron sus vidas por separado muchos años, pero tuvieron una hija, la cual se acaba de graduar de la Universidad de Leyes, y como es primer mundo y los dos son muy exitosos, pues lo que le regalas a tu hija que se gradúa de Leyes es que se vaya a un viaje a Bali con su mejor amiga, ¿no? Y pues han sido bien estrictos con ellas de que todo trabajo, ya tienen hasta su trabajo especial terminándose de graduar y de las vacaciones ya tienen una firma muy famosa de abogados y ya tienen su futuro preparado. Pero no contaban con que su hija se iba a enamorar de un cuate de allá. Entonces tienen que unir fuerzas para hacer entrar en razón a esta chica de que está arruinando su vida. Okay. Y de eso trata la película. La verdad es que el tráiler te vende una comedia muy, muy buena, muy sabrosa. Pero la realidad es de que la comedia es muy lenta y está muy tranquila. La película no es aburrida, Pero esperas una comedia más boba o más tonta y los chistes que salen, pues, es como que, ah, ok, sí, pero dame más, ¿no? O sea, las cosas como que hacen para impedir la boda, dices. Ajá, las cosas que hacen para impedir la boda es muy bobo realmente, entonces, pues bueno, lo que está bonito, oye, es que te ponen escenarios de Bali. Dime. Pero, o sea, ¿no pinta un poquito medio racista y xenófobo eso, güey? O sea, ¿qué tienen contra el vato de Bali, güey? A lo mejor... No, o sea, no es porque estén en contra de él. De hecho, el compa es bueno. O sea, tiene su propia empresa y todo, ¿sabes? Pero la bronca es que la morra lo acaba de conocer. O sea, no tiene ni un mes. No tiene un mes y ya dice que se va a casar con él. No, entonces, sí, digo, en una mente así, si lo sacas de contexto, es como que, ok, tienen razón. ¿Por qué se va a casar con alguien que acaba de conocer? Ajá. Si ya tiene su futuro, o sea, ¿me explico? Entonces, pues de eso se trata, de que tú descubras, ellos descubran, de que todos descubran qué está pasando. Ya. Y pues la verdad es que la película todavía está en el cine ahorita, o la pueden conseguir en Guiño Guiño. yo digo que se esperen a que salga en su plataforma de stream. Es como... Si no tienes otra cosa que ver, dale. Pero si no, mejor busca otra cosa. Y ya. ¿Sale? Oye, ellos repiten papel, ¿no? Porque vienen desde Ocean Eleven, ¿no? O sea, ya ves que eran los intereses amorosos y ahora repiten aquí, ¿verdad? Sí, o sea, vuelven a salir juntos. Creo que habían salido también en otra. No me acuerdo en qué otra habían salido juntos. Salió una película, si mal no recuerdo, de que este vato, George Clooney, tenía un programa de televisión de economía. De esos de que hablaban de que la bolsa va a valer pito. Atrás. Y Julia Roberts era la directora ahí de producción, de cámaras y así. Y esa película la dirige magistralmente Jodie Foster. Jodie Foster, la hermosa Jodie Foster. Es que creo que también hay otra película de ellos donde la dirige Guy Ritchie, güey, y que sale este vato, el que sale en Iron Man 2, güey, que es el malo de Iron Man. Sam Rockwell y o sea, sale también ellos dos, pero bueno, no estoy muy seguro, bueno, si estoy dudando, pero bueno, en fin. Bueno, pues con eso terminamos las reseñas y recomendaciones y vamos directo al tema de la semana, que ya lo anunciamos varias veces, pero no sé si quieran decir otra cosa o ya directo. Duro y macizo. Date. Bueno, pues, Día de los Muertos, déjenme cambiar aquí la imagen. Estuvimos platicando, tras bambalinas, de que queríamos hablar de que la muerte en la cultura popular ha permeado diferentes formas. Ya tenemos Coco y tenemos otras películas que hablan así de nuestro Día de las Muertes de México. Pero en realidad, siempre se ha hablado, la muerte siempre ha sido un tema bastante interesante. Y bueno, vamos a mencionar algunas películas que han tocado este tema de diferente perspectiva, ángulos, formas, y que han sido, pues, para nosotros como una no sé cómo decirlo, una forma interesante de tratar este tema, ¿sale? Es correcto. Entonces cada quien va a traer una película y vamos a ir platicándola un poquito. Entonces no sé quién quiere empezar, o quieren que empiece yo, o ustedes digan, a ver. Tómalo, Kike. ¿Sí? Sí, bueno, voy a empezar por una película. Voy a empezar por una película que de hecho la estuve buscando y la tiene Netflix ahorita. Se llama ¿Conoces a Joe Black? Deja poner una imagen de... Muy buena, muy... Donde vemos al guapote de Brad Pitt y al superactorazo de Anthony Hopkins. En esta historia donde Anthony Hopkins es un multimillonario, viudo, qué fea imagen puse, que tiene dos hijas, una es doctora y la otra no sé, no me acuerdo qué era, pero él está en un punto en el que va a morir, o sea, ya viene la muerte por él, pero su empresa, su trabajo tiene que tomar una decisión muy importante, su hija no cree en el amor y él cree que su hija va a morir sola y no quiere eso para ella, le dice que se abra. Conoce a un joven guapo y así, que es obviamente Brad Pitt. Hacen clic, es como de eso de enamorarse a primera vista. Sí. Desafortunadamente, él muere. Bueno, no muere, más bien es atropellado. Y la muerte que ha estado acechando a Bill, que es el papá, toma este cuerpo de este joven. y le dice, soy la muerte, y pues me gusta como, porque le hace un como un discurso a la hija sobre que tienes que vivir, tienes que abrirte, lo importante que es la vida, las emociones, los sentimientos. Y le dice, a ver, eso que estás hablando quiero conocerlo. Y le dice, mientras yo esté contigo, ya es tu hora, pero mientras yo esté contigo, pues no te vas a morir. Entonces tenemos un trato, entonces enséñame eso que estás hablando con tanta elocuencia de la vida y te perdono unos días más. Hey. Entonces hay esta mezcla entre que convive realmente con la muerte, que se le da una presencia física, que a pesar de que la muerte tiene mucho conocimiento, pues no era ajena a estos sentimientos de amor, del hambre, de la comida real, de probar, güey, se enamora de la crema de cacahuate. De la crema de cacahuate. Ajá. De las emociones de vivir en familia, de traiciones, o sea, pasan varias cosas, ¿no? Entonces, la película está bastante entretenida, dura un poquito, si está larguita, pero es bastante buena. Y obviamente el clímax es este discurso que vuelve a tener el personaje de Anthony Hopkins sobre la muerte, porque dan la casualidad de que la hija se enamora de la muerte y él sabe y no quiere, no te conviene, o sea, ya nos tenemos que ir y me la voy a llevar, dice, me la llevo conmigo. Es que ¿por qué te la vas a llevar? Si realmente la amas, la vas a dejar, pero es que eso duele. Pues sí, pero eso se trata vivir, eso se trata amar. Y bueno, tiene este discurso, pues es Anthony Hopkins, ¿no? O sea, súper dramaturgo, que te hace llegar. Y bueno, no sé si ahora porque ya estoy más viejo, porque esa película la vi hace mucho tiempo, pero no sé si porque ahora estoy más viejo o porque ya tengo hijos, pues te pega, ¿no? Y te llega más. Entonces, pues la verdad es una película que se disfruta mucho. A mí me encantó y me gusta esta forma de darle de... Bueno, esta forma de darle vida a la muerte o representarla de una forma tangible o con el Brad Pitt, ¿no? O sea, güey, hasta a mí se me hizo guapo Brad Pitt. ¿Cuántos años tenía de ahí? No, no sé, pero hasta a mí se me hizo guapo ese vato, entonces... Hasta la fecha todo está guapo el güey, pero, o sea, el caso tienes toda la razón, porque en todas las películas que hemos visto representada la muerte siempre es así como que la calaca, güey, con la sotana, güey, la guadaña y la chingada, güey. Y de repente sale que es Brad Pitt, güey, ¿qué pedo con eso? Sí, exacto. Y ese como curiosidad por ver cómo funcionamos los humanos, cómo funciona la vida... y cómo estamos expuestos a tantas cosas de sentimientos, no sé, me gusta mucho cómo funciona. La película ya es viejita, pero es una buena recomendación y es la primera carta que traigo aquí sobre la mesa. ¿Conoces a Joe Black? Oye, fíjate, ¿sabes algo que me llama mucho la atención en la película, güey? Es de que en algún punto, como bien dices, él da un discurso al final, y ya cuando termina el discurso llega la muerte y le dice, vámonos, ¿no, güey? Pero es al principio del discurso, güey, dice, no, y es que hoy en mi 60 cumpleaños, o sea, está cumpliendo 60 años, y luego se queda a un respiro y dice, solo un suspiro, ¿no? Y, o sea, en su momento todo el mundo decía, ay, güey, o sea, 60 años, ya he visto un chingo, güey, o sea, qué pedo, güey, pero, o sea, lo veías cuando tienes 20 años, güey. Y ahora que ya tengo 40, güey, digo, ay, güey, no, estoy joven, güey, ¿qué te pasa, güey? Sí. Que no, pobre vato. O sea, no, yo le pienso, ¿no, güey? Diferente, güey, porque este sentimiento de que el miedo a la muerte, güey, nunca se va, güey. O sea, tengas 20 o tengas 90 años, güey, no sé, güey. O sea, siempre es lo mismo, güey, la gente no cambia, güey. Sí, exacto. En el caso de la personificación de entes supernaturales como la muerte, como el diablo, como Lucifer, Sir Mefistófeles, todo eso, eso me gusta mucho cuando lo representan con un humano para que tú conectes con esa persona. Como dije en el episodio anterior, yo soy muy fan de Supernatural, y en Supernatural tú conoces a Zeus, conoces a Lucifer, conoces al mismo Dios, conoces a ángeles, y todos se personifican como un humano y tienen algún... su vestidura les da algo como para referencia a lo que son. Por ejemplo, el ángel Castiel siempre trae una gabardina blanca como por simulando las alas. Representaron a un dios, no me acuerdo la dirección, el Krishna creo que se llama, y era un señor gordito, grande, pues para representar al elefante. pero me gusta eso de que te lo aterrizan para que tú veas quiénes son, y también sale la muerte en Supernatural, obviamente, Al principio era una persona muy alta y delgada, así muy calavérica. Pero después los Winchester logran matarla de alguna forma y alguien más agarra la batuta de la muerte, ¿no? Entonces, cuando te humanizan a alguien así, conectas con esa persona. Y algo bien importante de la actuación siempre es la mirada de las personas. Y la mirada de Brad Pitt en toda esa película y su actuación estoica siempre te hace ver como que este güey no es humano. Así como en la película de, híjole, ¿cómo se llama? Rey de Reyes. Hay una película donde un Jesús nunca parpadea en toda la película para darle esa ímpetu de religiosa, ¿no? Rey de Reyes, ¿no? Y sí, pues Anthony Hopkins, donde lo veas, ese güey ha hecho de todo, y su representación shakespeariana de cualquier personaje que él agarre. O sea, este güey ha hecho Shakespeare, ha hecho a Quasimodo, ha hecho, pues, que es el Jorobado de Notre Dame, ha hecho... Sí, esta pinche película me llega en chingo. Sí, güey, chócalas, güey. Sí, donde lo pongas, vato, parte madres. Igual. Sí, ha comido gente, güey, o sea, ¿qué más? Ha comido gente y sabroso, güey. Sí, con Chianti. Pero sí, sabrosa esa película, muy buena... Buena elección para empezar. Muy bien. ¿Quién sigue? Neto. Por cierto, está en Netflix. Neto tiene una pregunta. Si la quieren ver, está en Netflix. Dale, Neto. ¿Puedo hablar, maestro? Puedo hacer pipí. Maya, conta, Patrick. Ok. Yo traigo... Bueno, traigo varias, pero... Esta está buena. Una película que me gustó mucho... Es la película de Los Otros, no sé si la recuerden. Oh, sí, muy buena. Bueno, Los Otros, no? Que es ambientada en qué año, güey. O sea, como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Primera. Creo que ¿es la primera o la segunda? Es la primera, rey. Es en la primera y la segunda. El caso es que es una familia que el papá o el jefe de familia es llamado a la guerra, se va a la guerra y se queda se queda con los niños y la servidumbre. Hey. Y pues las peripecias de dirigir la casa, ¿no? Empiezan a surgir algunos detalles por ahí, que los niños están enfermos, no pueden ver la luz, está todo cerrado, todo oscuro, la pegada, pues empiezan a haber situaciones donde los, en este caso la niña, es la niña, si mal no recuerdo, es la que tiene más contacto con unas entidades por ahí. Sí. Y que veía una bruja. Y veía una bruja, total, ahí la mamá se resiste y pues ahí empieza a haber ahí conflictos familiares, ¿no? Pero el caso es que, pues no sé si cuento el final de la película, es que no te das cuenta hasta el final, güey. Pero ¿cómo vas a spoilear algo que ya tiene más de 20 años, güey? Creo que ya tiene más de 20 sí. años, dale, güey. el caso es que esas entidades que los niños percibían era precisamente un medium. Uh-huh. Que estaba tratando de contactar a los espíritus que estaban en esa casa. Hey. Total, al final se dan cuenta de que los espíritus no eran los otros, sino ellos, la familia, eran los espíritus que estaban habitando en la casa. Y los humanos eran los que estaban tratando de contactarse con ellos para ver qué onda, y eran los que movían las cosas y quitaban las sábanas de las ventanas, etcétera. O sea, cuando ellos, la familia pensaba que eran fantasmas, al final se dan cuenta que los fantasmas son ellos. ¡Qué pedo! Incluso la servidumbre, todos estaban muertos, o sea, pues nomás ellos no se daban cuenta, ¿no? Entonces, está con madre cuando te das cuenta de todo el asunto, si ¡ay, qué pinche giro que se avienta! Oye, pero me encanta porque, o sea, venimos de ver la del sexto sentido, donde, wow, el final está impactante, güey. Si te lo spoilean, pues pobrecito de ti, güey. Pero con la de los otros, güey, o sea, no lo aplican exactamente igual, pero se siente más sabroso todavía, güey, porque sí. cuando ves, sobre todo cuando ves de que ellos no pueden avanzar después de la nube, güey, de la niebla, güey, no pueden salir de la casa, güey, o cuando decías, llegó el papá, güey, y luego se volvió a ir, y dices, ah, es que el papá murió, o sea, muchas cosas conectan, güey, o sea, está con madre la película, güey. Y la verdad está muy, muy chingona. Estuvo muy bien hecha. Y los niños, la actuación, la ama de llaves. O sea, estuvo muy bien. Pero aquí, ¿quién cómo... la dirigió, Josué? ¿Sabe quién la dirigió? Ay, no me acuerdo, pero aquí tengo la caja. ¿Aquí cómo meterías lo de la muerte? Alejandro Amenábar. Amenábar. O sea, fue un director español. Pues, ¿cómo o sea, joder, sabemos que están muertos, pues, pero ¿cómo...? ¿Cómo te los ponen? ¿Cómo juega el papel de la muerte, pues? O sea, sí entiendo, estaban, o sea, sí la vi. Y sí estaban muertos, pues, pero... El papel de la muerte, ¿cómo lo metemos ahí? Pues porque simplemente la muerte no les avisó, güey. En la tuya la muerte fue avisarles y en estos güeyes no les avisaron. Me gustó mucho, me ganó Doctor Coloso la idea de que después de sexto sentido, ¿cómo spoileas de que alguien estuvo muerto todo el tiempo? Simplemente vuelves a poner la historia de la clásica casa embrujada. Pero siempre que veo a alguien, una familia en una casa gigante embrujada en medio de la nada, digo, ¿por qué no se van? Aquí no se pueden ir, pues, porque les hace daño el sol, ¿no? Pero como dices tú, la servidumbre que le dice, hemos estado muertos por muchos años, a veces lo sentimos y a veces no nos sienten. Entonces, siempre ha sido así. Entonces, te das cuenta de que han pasado generaciones por esa casa y ahora les toca a ellos y simplemente alguien tuvo esa conexión con los espectros de esos niños que estaban muertos y que esa mamá, de hecho, los mató. Y se murió con ellos. Está muy sabrosa esa historia, cómo manejan el suspenso, la muerte y todo eso. Y cómo los niños piensan que ellos son los que están vivos y los demás están muertos. Y después que... Sí. Ese giro no lo ves venir. Y sí, muy buena, buena, muy sabrosa esa. Es que nunca ves el giro venir porque dices, no, güey, pues son los niños, o sea, ¿cómo van a estar muertos, wey? La forma en que te lo cuentan y cómo pasan las cosas. En algún punto de la película me acuerdo que uno de los pinches sustotes que me metí, güey, fue cuando que ellos tenían esa de que cerraran las cortinas, güey. Y de repente, cierran las cortinas. Pum, y de repente escuchan unos patun, tun, tun, tun, tun, y ¡fua! Los abren. Y dices tú, ay, güey, el pinche fantasma, ¿no? Pero nunca te piensas de que, güey, estos son los fantasmas todo el tiempo, güey. Te estás asustando a los vivos, güey. O sea, sí. Qué pedo, güey. O sea, te la platica de esa manera, sí. Güey. O sea. Es muy efectivo, o sea, pero... Cuando son las cosas cubiertas con las sábanas y que empiezan a quitar una tras otra y que son todas... Y de repente está la ente, güey, así con los ojos bien culeros. ¡Ay, güey! ¡Es la verga! Sí, ya sé. Bueno, no tengo forma de responder tu pregunta aquí, pero me vale madre. Esa película la puse. Bueno, pues está bien. La muerte está en todo... No es mi responsabilidad contestarte. La muerte está en todo momento. Está bien, Neto. Está bien. Dale. Pasas de panzazo. Tú, José. A ver, dale, Mephisto. Ay, güey. Mira, precisamente yo anoche vi Beetlejuice para prepararme para este programa. Muy buena. Porque también estás viendo de personas que murieron, saben que están muertos y no pueden salir de su casa porque si salen a una dimensión bien rara donde hay un gusano que se los va a comer y la chingada. Uh-huh. Y ellos están tratando de hacerse la idea de que han muerto. Y son personas buenas, son espíritus buenos. Ellos lo que no quieren es que la gente... Ellos trabajaron mucho en esa casa, que es la casa... Irónicamente viven en un pueblo muy chiquito. Viven en la casa más aislada y la más codiciada por bienes raíces. Y ellos las están haciendo muy a su estilo. La dicen que es una casa grande, pues no pueden... Como que no han podido tener hijos o tienen alguna... Han tenido, al parecer... Han perdido niños en el pasado porque supuestamente van a tener unas vacaciones dentro de su casa. O sea, son unos reclusos geeks, así como nosotros, de que sus vacaciones es quedarse en casa. Y la maqueta del vato, ¿no? Sí. Sí, es que sus hobbies, su pasión es estar en la casa haciendo cosas. Uh-huh. Y cuando no se dan cuenta que murieron y regresan y el tiempo pasa bien rápido, por lo que para ellos son días, pasan meses. y alguien más llega a su casa y empieza a modificarla, a cambiar el papel tapiz, a modificarla así, y a ellos no les gusta eso. Y al mismo tiempo quieren que se vayan, los quieren asustar para que se vayan, pero se encariñan con Winona Ryder, claro. Cualquiera lo haría, no. No los culpo. Claro que sí. Y más a esa edad. Así es. No, claro que no. No sé qué tendría en ese momento. Estaba muy bonita como siempre, pero investiguen a qué edad tenía para ver si es legal hablar de esto. No, no es legal. Bueno, una raya siempre la voy a ver como una hija, güey. No puedo verla como usted la ven, güey. Bueno, total que por lo mismo de que se encariñan con esa, la única persona que los puede ver y hablar con ellos, ven la forma de cómo encontrar un balance para poder deshacerse de los vivos sin asustar ni dañar los sentimientos de esa conexión humana que tuvieron, ¿no? Lo irónico es que si hubiera llegado alguien que hubiera respetado la casa, no lo hubieran hecho de todos, ¿no? O se hubieran seguido. Y después llega Michael Keaton. Ayer, a propósito, lo vi en la película. Y Michael Keaton, Beetlejuice, el personaje de la película, tiene muy poquitos minutos de tiempo en la pantalla. Y él aparece hasta 45 minutos dentro de la película. Y obviamente se roba la película con sus actuaciones y todo eso. Siempre se me olvida que Alec Baldwin es ese vato porque estaba muy delgado y exacto. Muy joven. Exacto. Pero después dices, ¿alguien vio esto en el 88? Y después dijeron, ¿este güey va a ser Batman? No, no. Este güey le toca ser el Guasón. Por la interpretación que sí tuvo. Y él como que él quiere hacer un exorcismo de los vivos para asustarlos hasta la madre y que se vayan. No, es un bioexorcismo, güey. Bioexorcismo, precisamente. Total, es una película muy divertida. El momento de que quieren medio poseer a las personas, como que dicen, wow, qué divertido, no sabía que me podía mover así, etcétera. Entonces le dan más ganas de bailar calipso, güey. Exacto, y quieren hacer un negocio sobre lo mismo, pero la forma en que conecta esta película con la muerte es de que personas muertas que no pueden salir adelante tienen que ver la forma de cómo poder asustar a los vivos y que se vayan de esa casa si ellos la quieren conservar o simplemente pues estar ahí en el plano. Y hay un manual bien raro que parece un instructivo de radio, como bien lo dicen ahí, sobre cómo sobrevivir a estar muerto, porque parece ser que no es de lo más fácil, ¿no? Pero es ese inter entre que estás muerto y no lo ponen como que hay un infierno o un cielo ni nada de eso, sino que su trabajo ahora pues es ser fantasmas y asustar a la raza, ¿no? Y ¿perdón? Como le dicen a Adam, le dice a Adam a Bárbara, le dice, a lo mejor este es el cielo. Y Bárbara le dice, en el cielo no habría tanto polvo, ¿verdad? Exactamente. Y luego hablaban con la gente, con la señora que se suicidó, tenía una cortada aquí, fumaba y se le salía el humo bien cabrón. Tenía unos efectos prácticos bien sabrosos esa película. Y ella trata a mucha gente que murió de una forma muy trágica, al parecer. El equipo de fútbol americano, sí, que creo que no sobrevivimos al accidente. coach, creo que no sobrevivimos al el coach, sí, ¿no? Que el está coach, partida sí en la mitad, güey. Me encanta porque Beetlejuice le empieza a tocar la pierna, ¿no? Y le pega con el manual. La otra mitad era una cachetada. Pero sí, es una forma muy, muy alegre de ver el punto de vista de la muerte y cómo un fantasma benevolente puede hacerte sentir como que una diversión y moverte de una forma que tú no sabías que traías el ritmo dentro de ti, ¿no? Entonces, alguien más muerto que tú te hace sentir más vivo, mejor dicho. Ándale. Qué sabrosa expresión. La música está muy padre. Hay mucha animación stop motion porque pues es ¿de qué año es esta película? Del 88. Sí, del 88. Entonces, pues lo que había, muchos efectos prácticos también, o sea, maquillaje y así. Entonces, esta película me daba miedo cuando era niño. Cuando era niño me daba mucho miedo. Y ahora la disfruto mucho esta película. Y ahora que lo mencionas, yo conocí a Beetlejuice porque en Cartoon Network pasaban la serie de caricatura. De hecho, el Blu-ray vienen 3 episodios o 4. Y ves que Lydia, o sea, el personaje de Winona Ryder, siempre quiere ayudar a Beetlejuice y lo invoca para ayudarlo, pero aquí es al revés. O sea, este vato quería casarse con ella, sí, para matarla o alguna forma. Entonces, Beetlejuice es el enemigo. Sí. Entonces yo no entendía por qué aquí peleaban con que no pudieran invocar a Beetlejuice, siendo que en la serie animada pues eran bien amiguitos, ¿no? Es que en la serie era como el voy a frotar la lámpara y va a salir el genio, güey, vamos a hacer Sí, locura, no, exacto. pendejadas. O en este caso, Lidia se iba al mundo de los muertos, de alguna forma. Y había un personaje, güey, todo de pelos, etcétera. Pero bueno, es una película muy que tiene un approach muy diferente a la muerte de una forma muy cómica y muy bonita, muy noble. Muy bien, pues ahí está la recomendación de Sir Mephisto. A ver, Coloso, ¿qué traes tú en la chistera? Bueno, fíjate, yo también tengo una película justamente de 1988 que se llama Scrooge, o mejor conocida como Los fantasmas atacan al jefe, Los protagonizada ni más ni menos por fantasmas Bill atacan Murray. al jefe. Sí, o Los fantasmas contraatacan, no me acuerdo cómo lo Se pusieron. me hace que ese es un nombre de un título de España. Y español, va, hombre, hombre. Yo se me le he puesto a la película. Joder, vaya. Ah, ok. Ese es Scrooge. Ese es Los Scrooge. fantasmas atacan, sí, de Bill Murray. Sí, ándale, Bill Murray, güey. Y dirigida magistralmente por Richard Donner, el director de Superman. Y es este. Y pues, ¿de qué trata la película? Pues bien fácil, ¿no? O sea, es la readaptación de la obra famosísima de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Y es este. Y adaptada a los 80s, ¿no? Más no poder, ¿no? Y donde trata de la historia de Javier Cross, se me hace que se llama el personaje Bill Murray, bueno, que es un importante ejecutivo de un canal de televisión, y pues lo único que quería obtener es la máxima audiencia posible, ¿no? O sea, en su cadena a cualquier precio, ¿no? Pero su gran éxito y su riqueza, ¿no? Lo ha conseguido gracias a una pinche personalidad muy detestable. El vato era muy odioso, güey. O sea, engañan cuando puede. Es y pues, o sea, es insensible y sarcásticamente cruel, güey. O sea, o sea, Bill Murray, güey. O sea, no poder, ¿no? Y pues no duda de despidiera empleados a más no poder, ¿no? O sea, y a lo que voy es a que pues te recuento otra vez la historia de Charles Dickens de una manera muy magistral, güey. O sea, solo como es Richard Donner lo puede lograr, güey. Y te representa la muerte, güey. De muchas maneras, ¿no? O sea, le llega primero, pues, un antiguo ayudante de su jefe, güey. Y pues le dice que, pues, si no cambia su manera de ser, güey, pues, se lo va a cargar la flaca litílica, güey. Y. Digo, cuando recibe la visita de su amigo, o sea, de un vato que había fallecido, güey. Que ya tenía como chingos de años muertos, güey. Y le advierte que debe cambiar la forma de ser, güey. Porque si no le va a ocurrir lo mismo que le pasó, ¿no? O sea. Y luego, pues, la típica historia de Charles Dickens, ¿no? Que llega el fantasma de las Navidades pasadas, güey. El fantasma de las Navidades presentes, güey. Y es y las futuras, ¿no? Pero el vato, o sea, el vato está consciente. El vato sabe que existe el cuento de Charles Dickens. So, cuando le dicen, no, pues te va a llegar la Navidad, es el fantasma de las Navidades futuras, que sabemos que la muerte, güey. Hacen muchas escenas donde, pues como trabaja en un canal de televisión, güey, el vato, o sea, de repente alguien disfrazado de la muerte, el vato, ¡ah! Se asusta, güey, porque lo ve, dice, ah, ya llegó. Y no, no, solo es un vato disfrazado, güey. Hasta cuando realmente llega. Esta película, para que veas, güey, cuando la vi, güey, o sea, ya había visto la de Beetlejuice y me gustó mucho en su momento, güey, porque pues la grabamos de cable, güey, la chingada, güey. Y se me hizo muy brillante, muy, muy colorida, güey, muy, muy bonita, güey. Casi, casi como Coco, güey, por así decirlo, güey. Pero cuando vi güey, hay algunas escenas, güey, o sea, sí me dieron mucho miedo, güey. O sea, como por ejemplo, cuando llega su amigo que ya tenía muchos años muertos, güey, el vato no tenía ojos, güey. O sea, y se veía la caracterización del fantasma muy, muy tenebrosa, güey. Y o sea, muchas escenas así, dices, ay, güey, no, no quiero ver, qué pedo, güey. O sea, sé que no es una película de miedo, pero ¿por qué no quiero ver, güey? O sea, me gustó mucho la interpretación de Scrooge porque te hace, o sea, a más, es más, o sea, creo que me acuerdo mucho el eslogan de la película, güey, o sea, donde Bill Murray, güey, no había filmado desde Los Cazafantasmas, güey. O sea, había vivido todos esos 3, 5 años, güey, no sé cuántos, güey. Gracias al éxito de Los Cazafantasmas, y el vato no se había dignado a filmar nada antes, güey, o sea, en medio, güey. Y luego todavía encima de eso, abusan de eso, güey, en la publicidad, dicen, desde Los Cazafantasmas, ahora un cazafantasma tiene que enfrentarse a 3 más, o algo así, y dice el pinche póster, güey, o sea, monetizando todo lo más que puedan, güey, o sea, chingue su madre. Pero eso fue de los elementos que más me gustaron en la película, güey. Y obviamente no tiene un pack de protones ni nada, güey, o sea, pero, o sea, estuvo chido, güey, o sea, la interpretación de la muerte, güey, está muy compleja, muy muy bonita, güey. Dicen, hay muchas curiosidades de esta película, güey. Por ejemplo, al final el vato se avienta un monólogo que, o sea, tú lo ves, o sea, y dices tú, güey, o sea, es Bill Murray siendo Bill Murray el 1000%, güey. Y dicen, güey, dicen las malas lenguas, güey, que ese pinche monólogo que se aventó, güey, o sea, dicen que no estaba ni siquiera escrito, güey. Ala, se lo sacó, o sea, de la se manga. Lo sacó de la chorra al güey. Y, o sea, el director dijo, oye, ¿seguimos filmando eso? Sí, síguelo filmando. Y el vato se aventó, no sé qué pinche speech, y que, no, sí, y procuren por toda la gente, y la gente que no tiene casa, y la gente que tiene casa, y por toda su familia, y la chica, el vato como que está todo con cocaína, todo lo que da, güey, se aventó a todo lo que da, güey, o sea, y dices tú, sí, que sí, a ver, ¿qué más dice? O sea, casi como un podcast de los mega cabros, ¿no? O sea, de cuenta, güey. O sea, siento que esa película sí la pasaron en Canal 5, ¿no? Atropellaste a la madre, pero quedó, güey. Oye, esa sí la pasaron en Canal 5. Siento que viendo ahorita las imágenes en línea, siento que sí la vi en algún momento de mi vida. Y pues ahora sí la quiero revisitar. Sí, hay, fíjate, o sea, y queda perfecto como puente entre el Día de los Muertos y Navidad, güey. O sea, queda a la perfección, güey. O sea, rematas con esa, güey. Y yo creo que tiene que convertirse en uno de los nuevos clásicos de Navidad que tienes que sí o sí ver, güey. A la par de Mi Pobre Angelito, güey, El Regalo Prometido y esta, güey. Tiene un buen espacio ahí, güey. Pues, porque pues te nutre y te va complementando día tras día, ¿no? Pero bueno, en fin, ya, esa es mi aportación. Perfecto. Fíjate que es bien fascinante que la historia de Scrooge y los tres fantasmas de la Navidad es un cuento que puedes platicar de mil formas y replaticarla una y otra vez, y siempre la puedes innovar de una forma muy interesante. Uh-huh. Ahora como la contaste, yo no he visto la película, para ser honestos, pero ya vi dónde está y la voy a ver también, porque me la platicaste bien chido. Y sí, le puedes dar un twist a esta película de una forma de comedia, de drama y así. Con decirte que la primera vez que la vi fue en el teatro, cuando era estudiante de intercambio en Nebraska, me llevaron, vamos a ver que de Spirits of Christmas o los fantasmas de Navidad, algo así, y la vi y me gustó, y dije, esta historia yo la he visto antes, y me di cuenta que la había visto en otras películas un par de veces, entonces, pues bueno, la voy a checar. La reinterpretación de la misma obra una y otra vez, pero siento que cada 30 años, güey, o sea, puedes platicar la misma historia, güey, y tiene que renovarse, güey. De alguna manera, lo bien lo dijiste, güey. So, dale una oportunidad. Perdón, Neto, ¿qué te ibas a decir? No, que yo, la verdad, la historia la conozco por Mickey Mouse. Sí. precisamente. Jim Carrey le hizo una versión hace no mucho. Bueno, para mí no hace mucho. Sí, con Robert Zemeckis. Sí. La hizo de que 100% digital después de su... Sí. Había hecho tuvo una época de que hizo Beowulf, que fue totalmente por computadora, hizo el Polar Express y después hizo esta. Sí. A Christmas Carol. Pero fíjate que la del Express Polar la quisieron como que hacer, que sí, el nuevo clásico navideño, pero no pegó tanto, güey. No les jaló. Uh-huh. Pues es que este güey le andaba tirando la tecnología para hacerla lo más realista posible. Pero no le jaló. De hecho, Beowulf jala bien chido. Ay, güey, es Beowulf. ¿Sí la viste la de Beowulf? A mí me gustó mucho. Sí, sí, sí. O sea, la primera... Salen de Lena Jolie, güey. Ah, preciosa esa. Pero la primera mitad es como que de misterio y de literatura inglesa antigua y todo eso. También me acuerdo porque me la pusieron a leer esa obra en literatura inglesa cuando estaba en de estudiante de intercambio en Nebraska también. Y no entendía nada. Dije, pues chingo, ¿por qué no hay película de eso? Y después me di cuenta que sí hubo película. Y la siguiente mitad es pura acción. Y me gusta mucho la película por ambas partes. Porque sale Gretel, el hijo y todo eso. Pero bueno, el punto era de que este vato emitió la animación por computadora, como que quería innovarlo, pero pues nunca llegó a donde él quería que llegara. Y se me hace No. el Polar Express tuvo mucho que ver en eso. Muy bien. Pues ya dimos una vuelta. Vamos a ver si alcanzamos a dar dos más. Traigo dos películas y sí me gustaría hablar de ellas. La primera Échale. que quiero hablar se llama Más allá de los sueños. No sé si alguien de aquí la recuerda. La de Robin Williams, ¿verdad? Exactamente, la de Robin Williams. Esta película Sí. no me Bueno, sí, acordaba. dale, dale. Dale, dale, dale, mientras pongo la imagen. Recuerdo el título y recuerdo que a Robin Williams, pero no tengo la imagen de haberla visto, güey. Pero me suena. Ahorita, de hecho, precisamente estaba googleando así cosas así, y me la encontré, pero no Fíjate me que acuerdo. hay una escena de esa que me acuerdo que cuando el personaje Robin Williams va al infierno, güey. Y luego me acordé mucho de cuando los Caballeros del Zodíaco va a la casa de cáncer, güey, a la casa de Sí, Máscara de Muerte, sí. güey. Y luego pisa las caras, güey. Y digo, güey, esto pasó, esto lo vi en los Caballeros del Zodíaco, qué pedo, güey, con esto. Abstracta, sí. Sí. Sí, Se mete justo. a pinturas y la madre. Sí. Exactamente. Es una película donde Robin Williams, tiene un matrimonio y tiene unos hijos y los hijos mueren por un accidente automovilístico y luego pues viven un duelo de muchos años, él y su esposa, y luego como que se divorcian, está el intento de divorcio, pero luego resulta que él también tiene un accidente y también muere. Y entonces se queda la esposa sola, primero como que se ve alivianado porque tenía el esposo, pero después vuelve a recaer en una como depresión y temas psiquiátrico, psicológico, porque se siente culpable de ambas muertes, de sus hijos y del esposo. Pero cuando él muere, te representan el otro mundo, el más allá, precisamente como un cuadro de los que pintaba su esposa. Su esposa era artista. Entonces le explican ahí, se va encontrando ciertos personajes que él en su pasado era como su maestro o una azafata que vio en un vuelo, pero en realidad no son estos personajes, sino en realidad está alguien que él conoce, no quiero darle spoiler, aunque es una película del 98, en realidad es su familia, no sé si decirlo ya lo dije, es su familia. Ya, chela, chela. Es su familia y le explican que él está en este mundo que creó su esposa, su esposa vuelve a pintar. Y en su mundo donde está se vuelve a hacer así y luego lo mandan al mundo real y va entendiendo cómo funciona esto. Pero entonces él quiere ir a visitar a su esposa porque la extraña, porque la ama. Le dice, no lo hagas porque cada vez que vas con ella se acuerda de ti y sufre. Entonces él no le importa y va y se da cuenta que sí le está haciendo daño hasta que por fin se despide. Pero cuando se despide, la esposa ya está como que medio tocadiscos y quiere suicidarse. Y se Sí. suicida. Sí. Entonces él dice, es que es mi alma gemela, ¿dónde está? Dice, es que la voy a ver ya porque ya se murió. No la puedes ver porque las personas que se suicidan no vienen aquí. Van directo al infierno. ¿Cómo es posible que esto funcione así? O sea, ella es una persona buena y solo se suicidó porque por mi culpa, porque yo no estoy ahí cuidándola y no sé qué. Quiero rescatarla. Entonces no puedes rescatarla, puedes verla y total que contratan a un vato, bueno, no contratan, se junta con un vato que es como un buscador para que le ayude a rastrearla. Y dice que solo tiene 3 minutos de estar con ella. Si se queda más tiempo, queda atrapado en el infierno. Entonces te van pasando muchas flashbacks de cómo interactúa con su familia, con sus hijos, con su hijo, su hija, cómo los va conociendo y los va viendo otra vez. Incluso ahí la escena del infierno que dijo Coloso, que están los rostros de las personas. Cómo le hace, dice, pero no te va a reconocer porque en el infierno ya no conoce a nadie. O sea, ella ni siquiera sabe que está en el infierno. Va a estar ahí por siempre, pero no sabe. Dice, yo voy a hacer que me reconozca, le dice, porque es mi alma gemela. Y obviamente, bueno, ya no sé si decir el final. ¿O si lo digo? Sí. Pues le hace entrever que es él y ella como que reacciona en ese momento, pero ya había pasado los 3 minutos, entonces también ya todo se vuelve así como una especie de oscuridad y todo esto. Y por fin despierta y despierta otra vez en el más allá él. Pero se pone triste porque no está la esposa con él. Y de repente sale que sí estaba ahí. Y luego llegan los hijos y le dicen que ellos tienen la opción como son almas gemelas, tienen la opción de reencarnar. Y reencarnan, güey. O sea, que ellos ya se habían conocido en otras vidas anteriores varias veces y habían coincidido. Y esta era nada más una más de esas veces. Entonces tienen la opción de reencarnar y vuelven a reencarnar, pero como niños. Y se vuelven a conocer cuando son niños. Entonces, la película tiene una serie de matices bien locos en estos mundos de cómo te muestran precisamente el inframundo, el más allá, ¿cómo se llama esta onda donde están las penas, las almas en pena? El purgatorio. Purgatorio, exactamente, gracias. ¿Cómo representan esta onda de ser papá? Digo, otra vez no sé porque ya estoy viejo o porque ya soy papá. Sí te pega, no, machín, te pega machín. De que cómo él se sigue preocupando por sus hijos, de cómo los extrañó, cómo intentó hacer lo mejor por ellos, pero bueno, se los arrebataron por un accidente, y te llega todo eso. O sea, sale Cuba Gooding Jr., que bueno, actorazo también, y Robin Williams, qué decir. La verdad es que es una película muy buena, tiene efectos muy padres, o sea, pero está bien fregón porque a pesar de que los efectos están muy bien logrados, no le roban nada de... protagonismo. Exacto. O sea, realmente ahí lo importante es el personaje de Robin Williams y cómo está luchando contra todo esto con tal de estar con su otra mitad. Entonces, la verdad es que esta representación de la muerte, de cómo funciona y de cómo si hay el más allá y la posible reencarnación, me gusta mucho cómo funciona. Esta película no la encontré en plataformas, pero bueno, ya la encontré en Ñuguiñesca. La puedes rentar en Amazon. O la puedes rentar en YouTube también. Entonces, es una súper recomendación. Vean, la verdad es que la película está increíble. Y bueno, sale Robin Williams, ¿qué más quieren? No, es una de esas experiencias que yo la alcancé a ver en el cine, güey. Pero tienes toda la razón, cuando la vi, o sea, está bien morrillo, güey. No la... Pero ahora sí me saca las de cocodrilo, güey. O sea, porque cuando... Sí. O sea, una cosa es que la veas cuando no tienes hijos, güey. Y ahora que la veo, o sea, la veía y dije... Ah, pues un señor que perdió a sus hijos. Ah, bueno. Pero dímelo ahorita, güey. Y dices... Ay, güey. Te doblas todo. Sí, cabrón. Yo cuando estaba viendo también Game of Thrones y que estaban matando a bebés... Híjole. Oh. Mi chiquita, pues, tan una hacía leo, güey. O sea, pues, tendría un año y la madre... Y ves a güeyes matando niños, yo, pues, güey, te parte la... Antes lo veías como que, se están matando bebés, pinche la madre. Pero sí te llega bien, cabrón, una historia cuando se trata de los hijos de alguien. Sí. Cacho. Y pero, sobre todo, porque lo que dice mi canal, que trasciende, güey, por el amor de pareja, güey, dices, bueno, sabes que vamos a llegar a un punto en que nos volvemos a encontrar y volvemos a estar tú y yo, güey, este es el cielo para nosotros, güey. Bueno. Volver a estar juntos. Sí. Está bonito. Muy bien, Kike. Muy bien. Bueno. ¿Quién sigue? Bueno, yo... Neto. Como, dale, Neto, dale. Dato adicional, ya empecé a ver Game of Thrones. Eso. Eso. Bueno, chingón. Y ya voy en el hermoso, güey. ¿Capítulo cuál? ¿Qué capítulo vas? En el 8. Anda. Rápido, va rápido, bien. Todavía... Dígame, ¿Ned Stark? ¿Ned Stark qué? ¿Todavía nada? ¿Qué tiene? No, es que no, hasta me iba a preguntar. Néstor, ¿sigue vivo o sigue muerto? No lo quería decir así, güey. Pero... El calabozo. No, espérate al final de temporada. Bueno, ya. Estamos poniendo un culero al nieto. Vale madre, güey. Pues sí. Tiene 10 años ese pinche. Ese capítulo. Bueno. Te vas a encariñar con. Jamie Lannister. Bueno, te lo odias, esa es la... No, la primera temporada no te encariñas con Jamie Lannister, güey. La recomendación es... Con el tiempo te vas a encariñar de ese vato. Yo nunca con ese vato. Jamie es el güero, ¿no? El alto. El güero. El güero incestuoso. El hermano acá ponedor. Sí, ok. Esos vatos son regios, me cae de mal. Pero, perdón. Ok. Benet. Oye, la recomendación es... La recomendación es no te encariñes con nadie, güey. Con nadie. No te encariñes con nadie. No, pues sí. Me encariñé con el bailador, con el maestro de danza, güey. No. Pobre inocente, güey. Espérate a la boda roja de Red Wedding. Ya, bueno. Ahora sí. Ahí va. Ya, pero qué bueno que la estás viendo, Neto. Tú muy bien. Sí. Okay. Siguiente película. Espero ahora sí darte el gusto, pero... A ver. El libro de la vida. Ah, bueno. Es animada, ¿no? Sí. Sí, de Memito. De Memito el Toro, ¿no? Y llamó el Toro, exactamente. No la he visto, güey. 2014, ¿recuerdas? Sí. ¿De qué trata? Es un triángulo amoroso. Son dos amigos que, bueno, entre amigos y no, que están peleando por el amor de una mujer, ¿no? ¿En dónde entra la muerte? Ahí va, Kike, ahí va la muerte. No, sí la vi, sí la vi con mi hija, de hecho. Sí, la estuvo en Netflix, no sé si todavía está en Netflix. En la Catrina, en este caso, que la gobernante del reino de los vivos, por llamarlo de una manera, tiene una apuesta con el gobernante de los olvidados. No me acuerdo cómo se llama el güey, pero bueno. El caso que apuestan, ¿quién se queda con la dama, no? Y resulta que el rey de los olvidados hace trampa y mata a uno de los protagonistas. No directamente, claro está. Manda a su sirviente, una serpiente, lo muerde y se muere, ¿no? Y entonces pues esta se casa con el otro, ¿no? Entonces él gana la apuesta, pero pues, precisamente en el Día de Muertos, después del Día de Muertos, pues el cuate regresa y con todo el montón de familia que iban detrás de él, porque pues él era una familia de toreros y él no quería ser torero, él quería ser músico. Vuelven a pelear y se dan cuenta de que pues, había hecho trampa el rey de los olvidados, gobernante de los olvidados, y la Catrina pues ya les permite estar juntos, por decirlo de una manera. ¿Sí? ¿Terminan así? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Sí terminan juntos? No, porque no se muere la chava. A ver, ¿la vieron o no la vieron? La vi, pero en pedacitos, no recuerdo muy bien. Fíjate, no sé por qué la platica si me estoy confundiendo con la novia, el cadáver de la novia. No, güey, No, nada que ver, güey. Yo no la aviso, yo sé que la produce del Toro, la dirige a alguien más, y tenía conflictos porque se parecía mucho a Coco, pero no la he visto. No se parece a Coco, o sea, la que se parece a Coco es una producción mexicana que se llama Día de los Muertos, güey. Sí. Que iban paralelo, güey. Me confundí. Iban paralelo con la de Coco, güey. Pero la de Coco, pues como tenía más guita, güey. O sea, pudo sacarla más rápido. Y no sé si la de Día de Muertos todavía ni siquiera la sacan, güey. No, sí se salió, pero pues se la comió. Sí. Se la comió Coco, güey. Sí, más que los colores y todo se ve muy, muy similar. Pero bueno, continúa, sí. Neto. Yo no la he visto. No, está buena, vela. Está divertida. Para niños, lógicamente. Tuvo éxito. ¿Quiénes actuaron? Ahora sí que voy a leer lo que dice por aquí. Actuó Diego Luna. Channing Tatum. ¿Quién más? Zoe Saldaña. Bueno, dieron voces, ¿no? Lógicamente. Obviamente. Y no me puedo acordar si realmente se queda con... Porque no lo puede revivir, literalmente, pero pues lógicamente es. Se acaba bonito, exactamente. Está chida. Quizá no es tan centrada en el Día de Muertos como lo es Coco o la otra que no sé. Pero pues, es buena, está chida la película. Entretiene, está divertida. Cómo se pelean. Que hay una batalla entre los dos reinos, por decirlo de una manera. Y termina bien. Y la Catrina pues está saliendo muy seguido en la película. Y de hecho es una guía de un museo que es empieza a contarles la historia a unos niños que visitan el museo. Sí, eso me acuerdo. Y toda esta historia es de Manolo y su papá, ¿no? No. Bueno, sí, Manolo es el que quiere ser cantante o... Sí, es que estaba viendo que quieren hacer como trilogía, que la segunda sería como hablar del otro. Y en la tercera hablar de la niña o de la chava, Ya, pues. ya me acordé más. El Joaquín incluso recibe Joaquín. una medalla. Joaquín es el tercero. Recibe una medalla que lo impide o que lo hace inmortal como premio por haber hecho que ganara también el rey el gobernante de los olvidados. A ver, se llama Sivaiva. Xibalba. Sivaiva. Y pues es todo un héroe, ¿no? Porque pues él puede enfrentar a todos los ladrones y todos los forajidos. Y pues, que total, el papá de la chava pues insiste y se la, digamos que se la ofrece o les da el permiso de casarse. Ya es que en esos entonces no había forma de decidir muchas cosas, ¿eh? Sí. Entonces, y el Día de Muertos, pues este cuate viene a querer ver le conceden el poder ver a su amada, y chingada, y pues ahí se desata una pelea entre los vivos y los muertos. Fíjate que me hiciste recordar algo respecto a esta película, güey. O sea, tengo una prima, güey, que tiene una hija especial, güey, que dice que vio esta película, güey, en particular. Y pues digo, es especial porque tiene como un cierto grado de autismo, güey. Sí se nota, güey, porque no convive con las demás personas, pero cada vez que sale con o sea, repite de repente comerciales a la perfección y la madre, o sea, Órale. tiene cosas extrañas, sí. Y luego, una vez que vio esta película, dice: ah, es que yo sé qué pasa. O sea, los muertos sí vienen aquí, pero no pueden venir mucho tiempo porque no pueden respirar. O sea, vienen poquito y se van. Y dices tú: ah, Ay. ok. Qué raro que tú saques algo así, ¿verdad? Pero bueno, ok, está bien. Pero sí, o sea, la Te nada deja sale. pensando. Ahorita la niña tiene como 8 años, ¿no? O sea, eso lo dijo cuando tenía como 5, una cosa así. Y dices: ah, ok. ¿Podemos cambiar asiento? No quiero estar cerca de ella. Muy bien. Oye, esa estaba en Netflix, no sé si todavía esté, la voy a buscar, pero sí la quiero. Es que me acuerdo que la estaba viendo, pero sin poner esas veces que ponen los huercos algo en la tele y ves un pedacito y luego ves otro pedacito así. Y se quedan, ¿no? Me tomé la libertad, parece que está en Disney Plus, acá en el Sí, gabacho. ya tengo aquí el reparto completo. Diego Luna es Manolo, Sou Saldaña es María, Channing Tatum es Joaquín, Cristina Applegate es la guía del museo, Ice Cube, Ice Cube. Kate del Castillo es la Catrina, Ron Perlman, Ron Perlman Es Hellboy. Sí, el actor. Sivalba. Pues es Guillermo del Toro, tiene que salir. Saludos a Ya Jorge Adrián veo. Cruz Cruz que está llegando ahí al chat. Saludos, Jorge. Plácido Domingo, es cierto, sí Sale es Plácido cierto. Domingo, no te pases, Sí. güey. Wow. Es el bisabuelo de Manolo. Ana de la Reguera. Eugenio Derbez es el chato. Sus pininos, ¿no? De actuación. Dani Trejo, güey. Ah, Machete. Da, Wow. Machete, güey. El Machete, abuelo güey. de Manolo. No, pues sí, hay que verla. Machete en Hay persona. que verla y ponerle atención. Ya A me la huevo. vendiste. Sí. Sí, también. Anótele ahí el libro de la vida. Muy bien. Listo. Coloso, a Esa ver. sí llena la expectativa. Totalmente. Creo, Pues es del momento sí. que la Catrina es la gobernadora, pues, y que se están apostando ahí cambiar de reinos y eso, pues sí. Qué bueno que estamos recomendando películas que no son muy tan populares, excepto de mí, Sí, ¿verdad? yo pensé que íbamos a recomendar las mismas, pero estaba bueno. Yo A la ver. cagué, pero bueno. A No, ver, no, está doctor bien. Coloso. Dale. No, no, vas tú, Josué. ¿Qué te pasa? Ah, sí, vas primero tú y luego Doctor Coloso. Oye. Ay, Julio. Bueno, haciéndote segundas con Robin Williams, hay una película que se llama The Final Cut, o El Corte Final. No sé cómo le. Me acuerdo que la vi en el cine en México, no me acuerdo cómo se llama, es de Robin Williams también. Se trata en un futuro no muy lejano, hay gente riquilla que dice: ponme un implante en la memoria y puedes estar grabando todo lo que yo estoy viendo y haciendo. Más allá de la muerte o la memoria de los muertos. Francia la muerte es más banqueable, ¿no? Es como que más allá, más allá de la muerte con Robin Williams, mira Sorvino, Jim Caviezel y Mimi Yuzvik. Sí, Jim Caviezel sale ahí. Este, un chip implantado, un chip implantado en el cerebro. El Jesucristo es la película más violenta de todos los tiempos. Qué pedo. Este, pero bueno, este, The Final Cut está, está muy padre porque en esta, en este mundo, en este futuro, te pueden poner implantes en la cabeza, en el cerebro, y empieza a grabar todo lo que eres tú. Este, todo lo que tú ves, todo lo que hiciste, y Robin Williams hace el papel de un cutter o un editor, como el editor nocturno. Ah, yo. Se me hace que sí la vi. Y ese güey agarra todo lo que vio, todas las memorias de la persona que muere, y tiene que hacer una semblanza para resaltar lo bonito de la vida. Entonces, todas las memorias que la gente compartió, este, y uno tiene unas memorias muy vívidas, que por muy vívidas que sean, recuerdas cosas de la forma errónea. Entonces, se ve como en la película, alguien recuerda, alguien del implante saca la información fidedigna de un evento, ¿no? Dice, ay, yo me acuerdo que esto era de tal color. Le digo, no, es muy común que la gente se acuerde de algo que sea de un color, porque las emociones y pues cosas muy subjetivas hace que uno aprecie las cosas de una forma diferente y las recuerdas diferente. Este, ¿Qué le pasó a Neto? ¿Por qué estabas oscuro? Puede ser pipí. Ay, güey. Ahí lo escribió en el chat, no es cura, caramba. Chinga. Ah, perdón, discúlpeme. Este, no me quiso escuchar y se fue. Este, de hecho, la película abre con Robin Williams teniendo una memoria de que está jugando con un vato, este, cuando eran niños, y ese niño cae y ese vato ve como que puf, sí, como que cae en y queda muerto en sangre y la chingada, pero por la misma premisa de que la película, que tú recuerdas las cosas diferentes, este vato vive con esa culpa toda la vida de que a lo mejor mató a ese niño, pero nunca se dio cuenta porque pues eran unas vacaciones de verano. Ajá. O sea, esa fíjate, o sea, tenía esa pinche película, güey, clavada, güey. Pero sí es cierto, era esa donde que como que estaban pasando una tabla, güey. Pero él pasó primero, pero el otro, o sea, como que, no, espérate. Y luego se cae, o sea, un chingo de metros. Güey, o sea, ya no quise ver después, güey. O sea, era esa, güey. Era esa. Y este vato, pues tiene una situación bien cabrona porque él es contratado por la empresa que se dedica a hacer lo de los implantes. Y obviamente tiene que resaltar las cosas bonitas para ponerlo así en hologramas o en una edición para sus seres amados. Entonces, de repente uno de los difuntos, pues, molestaba sexualmente a su hija y eso lo tiene que borrar. Y ese güey, pues, carga con muchos demonios de muchas personas. ¡Hala! Pero al mismo tiempo él no tiene nada que decir porque él siente esa culpa de que él mató a alguien o provocó la muerte de alguien cuando él era joven, era niño. Entonces, es un thriller psicológico de un futuro distópico donde eso es posible, y en un momento dado tiene que él afrontar la realidad de lo que en realidad sucedió cuando él era chiquillo y qué le pasó a esa persona cuando se cayó. No se las quiero spoilear por si en dado caso alguien, ustedes dicen que medio se acuerdan, pero no se acuerdan. Este, pero habla mucho de eso de cómo la gente quiere ser recordada cuando muere, porque al final de cuentas todos hemos hecho cosas de las que nos sentimos orgullosos y cosas de las que no. Entonces, que te graben, que de una forma privilegiada los riquillos pueden pagar eso y que nada más exponga lo bonito. Este, ahí mismo Jim Caviezel, el Jesucristo, va y lo confronta de que por qué estás poniendo todo esto bonito de este vato cuando era un criminal, cuando cometía estos crímenes, cuando molestaba a su hija, cuando hacía ese tipo de situaciones. Pero bueno, es que la empresa me pagó pues para hacer una semblanza bonita para la familia, no para exponer cualquier otro crimen que hubiera hecho. Entonces, y de todas formas, si hace un crimen, pues ya murió, pues ya qué chingados, ¿no? Este, y eso pues es algo privado y no es admisible como evidencia. Este, y pues bueno, este giro de... También me gustaba mucho la versatilidad de Robin Williams, porque todo el mundo lo recuerda como que el genio de Aladino, el Patch Adams, este, como alguien muy gracioso, pero era un actor dramático muy bueno. Sí. Este, y creo que todos los comediantes pueden hacer ese giro bien, bien interesante. Y esta película, y hay otra que se llamaba One Hour Photo, creo. Sí. Oh, sí. que también hace un vato bien roto, güey. Sí. Insomnio no se diga, con Christopher Nolan también. Entonces, sí. Si no ha visto Final Cut, o ¿cómo? Más allá de la muerte, ¿qué se llamaba? Sí, la memoria de los muertos o más allá de la la memoria de los muertos. Es un thriller psicológico bastante sencillo, fácil de seguir, con buenas actuaciones y una premisa interesante sobre la moralidad, sobre qué importa más, si la semblanza sobre alguien que ya murió o la verdad objetiva sobre alguien que pudo haber cometido ciertas fechorías mientras estaba vivo. Un potencial monstruo, ¿no? Sí, pues un monstruo en realidad, en algunas ocasiones. Y cómo es que también te pones a pensarte que tú te acuerdas de las cosas de una forma bien seguro de que así pasaron y en realidad pasaron de una forma distinta y obviamente no hay forma de que tú lo corrobores. Claro. ¿Verdad? Oye, como esa escena de los Simpsons, ¿no? De que dices, no, Mar, yo estaba ahí, güey. O sea, no me vas a decir que me acordé. Y tú estabas ahí diciendo cosas pendejas, ¿no? O sea, y el Omar Simpson se imagina todo mamado, ¿no, güey? Sí. Y Mar es así, con tentáculos en la cabeza, güey, diciendo pendejada y medio. Y gente famosa, güey, y no sé qué, sí. Lo que te acuerdas es diferente a lo que realmente pasó. Estaba bien, o sea, borracho el Homero. Oye, ¿cuántas veces has tenido una conversación con alguien y te dice, güey, yo te dije esto, te lo juro que te lo dije? Y no le dijiste nada. No, así pasa. Nomás por ganar el argumento, ¿no? Oye, saludos ahí en el chat que está el Jim Lobo un ratito. Saludos a la gente de ¿Qué Demonios Podcast? Saludos al buen saludos Jim. A sus pompillas peludillas. Eso, saludos al Jim Lobo. Muy bien, ya llevamos una segunda vuelta. Vamos a darle la tercera. Y yo creo que ya cerramos porque ya llevamos 1:44. Entonces, damos el paquetelazo. Coloso no ha terminado. ¡Ah! No, sigue Coloso. Tienes razón. Gracias, Neto. Sigue Coloso. Bueno, gracias, Neto. yo voy a platicar un clásico de los 90s que marcó una generación hasta que llegó Titanic, güey. Pero antes de esta, güey, no, nadie sabía del tema. Es musical, güey, más grande que ha existido, sino hasta que vimos la de Ghost de 1990. Ah, güey. Muy bien, Coloso. Esa bien. Película, o sea, nos marcó a todos nosotros porque tuvimos, al menos yo, güey, tuve el primer contacto con una película sobre muerte, güey. Y, o sea, a mi corta edad de 8 años, cuando llegué a ver esta película en su momento, no sé cómo interpretarla, güey, pero como que me dio un preámbulo del significado de la vida, ¿no? O sea, y bien, lo dice bien bonito, ¿no? O sea, al final de la vida, o sea, es ¿de qué va? Va de este banquero, güey, que se llama Sam. ¿Sam qué? No me acuerdo. Bueno, Sam Witt. Cabe señalar que filmada en 1990, güey. No me acuerdo quién la dirigió, güey. Jerry Zucker se me hace. Y le dio el primer Oscar a Whoopi Goldberg. Es por interpretar a Oda Mae Brown. Es como una especie como de comedia con elementos fantásticos. Y es acción, no sé cómo le pueden llamar, güey. Una historia romántica también. A la vez, una película muy completa, güey. Sí. Y trata, ¿de qué va? De este Sam Witt, que es un corredor de bolsa, güey, que le da muy bien la vida, güey. Está rentando un loft con su futura esposa, güey. Donde te da el significado de que las palabras se las lleva el viento, güey. O sea, realmente es lo que quieres dar a entender con las palabras, es lo que dices. O sea, porque, por ejemplo, él dice una palabra pendeja, güey, como dito, güey. Pero dices, oye, es que nunca me dices que me amas. Y dice, no, es que por las palabras se las lleva el viento, güey. O sea, pero para mí, dito, güey, o sea, es lo que yo siento por ti, güey. Y bueno, al final de cuentas, o sea, el vato muere, güey. O sea, el vato no se da cuenta que está muerto, güey. Y el vato vive en este plano, güey. O sea, hasta que se ve, güey, el vato se ve muerto, güey. O sea, se ve como su esposa, su novia le llora, güey. Le llora mucho. Vive por una etapa... bien chido, güey. Le dio una etapa de duelo muy cabrona, güey. Y él en su etapa de confusión, donde él está tratando de intentar, güey. O sea, ¿qué es lo que está viviendo? ¿En qué lugar se pone, güey? O sea, algo que siempre me llamó mucho la atención, ok, está bien. tocas algo y no puedes tocarlo, güey, pero porque estás tocando el piso, güey, o sea, con tus pies, sí, güey. Sí, muy tonto. O sea, eso es muy, muy, muy, muy tonto, güey. Después, tratas de explicar lo mismo por qué Spider-Man puede tocar, güey. O sea, puedes calar los pies, güey, si tienes zapatos, güey. O sea, bueno, algo así por el estilo, güey. Pero bueno, o sea, la historia trasciende un poquito más porque trata tiene muchos elementos terroríficos, güey. Por ejemplo, sí, cuando está en el funeral, güey. Y de repente, o sea, él está ahí, güey, tratando de entender qué está pasando. Ve a todas esas personas, ve cómo le están sollozando y la madre. Y de repente ve a otras colegas, güey, por así decirlo, güey. Sí. Y dices tú, ay, güey, en el funeral. Y te da una especie de escalofríos, güey. O cuando va al hospital, güey. Y dices, oye, ¿a dónde me están llevando? A mí, güey. O sea, soy yo, güey, ese que traen ahí con una manta, güey. Y de repente llega un viejito y le dice, ah, eres nuevo aquí, ¿verdad? O sea, y le dices, ¿me está hablando a mí? O sea, todo el mundo me está ignorando, güey. Y le dice, sí, no, hombre, pasa muy seguido. O sea, como el señor veterano, güey. Sí. Y o sea, el viejo mentor, güey, y que te empieza a explicar y te dice, no, mira, lo he visto muchas veces, las puertas se abren y se cierran. Yo vengo por mi esposa y la chinga, donde te da a entender. Me gustó esa parte, güey, porque te dices, tú vienes por los que más amas, ¿no? O sea, y cuando te remora mucho la muerte es eso, güey. O sea, de que lo he platicado muchas veces, o sea, ¿a quién ves, güey? O sea, vi a mi hermano, güey. No sé, la vi a mi hermano, güey, o sea, pero ya no lo vi, güey. O sea, o no sé, ¿a quién te quieres imaginar, güey? O sea, pero vienen por ti, güey, la persona que más amaste, güey. Y en eso te platica la historia, güey. O sea, y en eso dices, no, o sea. Y luego te señalan un ejemplo, güey. Dice, mira, ese pobre bastardo, güey. No le va a hacer, güey. O sea, y donde le están dando remino. O sea, sí. Dice, pinche vato con suerte, ¿no? Se le llevaron los buenos, güey. Te imaginas, qué bueno que no vinieron los otros, güey. Y luego apenas le preguntas, ¿quiénes son los otros? Y luego ya no lo ve, güey. Y dices, ¡ay! Te da un poquito de escalofríos, güey. Y luego cuando va pasando la historia, güey, sí, y te das cuenta quiénes son los otros, eso, güey. Eso te iba a decir. A mí me dio mucho miedo de niño, güey. Yo la vi en Canal 5 y cuando pasa eso dices, güey. No, es cosas que te dan las pesadillas, güey. Que dices tú, eso es la flaca y tilica, güey, sí, qué feo, güey. O sea, exacto. ¿Por qué? Porque era gente mala, güey. O sea, donde no te va a entender. No es como la que tú platicaste a Robin Williams, güey, que donde te enseña, o sea, el infierno de Dante, güey. O sea, y cuál es el cielo, güey, la madre, güey. No, como que dices tú, esto te va a pasar si te portas así, güey. O sea, y los mejores ejemplos son ellos, ¿no? O sea, ¿y qué pasa, güey? O sea, el vato que lo asesinó, güey, y se lo lleva, güey, y la madre, güey. A mí impresionó mucho esa muerte, güey. Sí. La muerte del vato, güey, o sea, donde lo comprime el carro, sí, güey, la chingas, ay, cabrón. Y luego, y como vienen los vatos, ay, sospecha en la que todavía me estremece, güey. Y luego cuando ves cómo el vato ya domina, por decirlo así, porque ahí tiene el mentores. Sí. Me da me nutre mucho la película porque ves cómo el vato después de muerte sigue aprendiendo, güey. Sí. Sigue, dices tú. Interactuar con las cosas físicas, los planos, todo eso. Exacto. O sea, dices, o me quedo así, güey, o puedo deambular 1000 años, güey, o puedo aprender ya, o sea, a lo que sigue, qué sigue. Porque así era su personalidad, güey. O sea, te aprendes mucho con eso, güey. Y es y ya ves el señor que tenía 1000 años ahí, güey. Y dice, no, es que solo en concéntrate, güey. Y el vato aprende a mover cosas, güey. Dice, esto es un poltergeist ese pedo, güey. Y es y el vato aprende eso, güey. Y, o sea, como de alguna manera muy accidental mata a su amigo, güey, que fue el que lo embustó. Pues, el que lo mandó. Matarlo, pues si lo ve, pues no lo mata él, güey. No. Defiende a su amada. Ajá, se mata solo el güey, o sea, por pendejo, güey, o sea, por puñetos, güey. Pero o sea, no lo mata él, tiene razón, güey, pero a dónde va su destino, güey, dice Carl, güey. Y donde ves, donde vienen los malos, güey, o sea, dices... ¡Ay, nanita! ¡Ándale! O sea, y donde el vato sale y dices, ¡Sam! Y el vato dice, ¡oh, Carl! O sea, donde el vato dio un crecimiento de personaje brutal, güey. O sea, se me hace muy completa la película, güey. O sea, tiene de todo. Elementos de comedia, elementos de terror, elementos dramáticos, güey. Elementos que te llegan, güey. Sí. O sea, porque es termina la película y dice algo muy, muy importante. Dice, es increíble, Molly. O sea, el sentimiento te lo llevas. Y yo te estaré esperando, o sea, como diciendo así, de esa manera, güey, es y bye, o sea, se despiden, o sea, es el cierre perfecto, ¿no? O sea, un último adiós, es lo que querían, güey. Lo dices muy bien, Coloso, porque es una película que a pesar de que, pues, toma este tema de la muerte y eso, tiene escenas violentas, pero tiene una de las escenas más románticas en la historia del cine, güey. ¿Eh? O sea, tiene este contraste de situaciones y la verdad es que está muy bueno. Y ya estoy pedo, güey. O sea. Oye, rápido, ahí en el chat, saludos saludos al Futurín. Futuro Hello, que está ahí en el chat. Que dice que quién es el perrito del extraño mundo de Jack. Le digo que no soy el perrito del mundo de Jack, soy un panda. Y dice Jim que a ver cuándo vas a grabar ahí un tema Lovecraftiano que tienes pendiente ahí, Colos. Te quiero, Jim. Un besito. Bueno, ahí está. Claro que sí. ¿Alguien más iba a comentar algo de Ghost, la sombra del amor? Ah, Whoopi Goldberg, güey. Me encanta esa mujer, cómo actúa ahí. Es ella siendo ella, pero bueno. No, y ganó un Oscar por eso, güey. Ganó un Oscar por ello, güey. O sea, ¿qué más quieres, güey? Sí. ¿Tú me ganaste el comentario ese de la escena romántica más poderosa de la historia de Hollywood, de las más poderosas? La música, el barro, como un ente se solidifica para poder guiar las manos y estar haciendo la escultura y todo eso. Y Patrick Swayze, donde lo pongas, güey, ese vato la mamaba. Era cualquier papel que le dieras, bueno, malo, fantasma, ladrón, lo que sea, ese vato pues le hacía ahí chido. Y hizo la del duro, güey, ¿qué pasa? La del duro, güey. Y o sea, nos faltó en las películas de acción, güey, la de Point Break, güey. Sí. Me encanta esa película, güey. Es una joya. Sí. Breakpoint, sí. Sí, Point Break. ¿Breakpoint o Point Break? Point Break. Como sea. El punto de quiebre. Tiene la persecución a pie más sabrosa de toda la historia de Hollywood. Güey. Sí. Está bien. Y si no es porque se lastima la rodilla. Ya sí. Se aplica el de me chingue la rodilla. Tiene la mira y que dispara. Se encariña con ese cabrón. Ya no lo sabe si matar o qué onda. ¿Ves? Está bien, bien chida esa movie. Y la dirigió la ex esposa de James Cameron, si mal no recuerdo. Kathleen Kinmon, sí. No, Kathleen Kennedy. Kennedy, no, esa es productora, ¿no? Ah, no, chingada madre. Bigelow. Yo no me acuerdo quién fue. A ver. Kathleen Kim, Bigelow, sí. Ándale, Bigelow, sí. Bigelow, sí. Estoy pedo, pero no pendejo, güey, ya está. Ándale. No, nunca, jamás. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué sigue? Pues vamos a darle la última vuelta. Sí. Y vamos a hablar de la película. Esta película, no me acordaba el nombre, tuve que buscarla. Y yo estoy seguro que la vi, ¿cómo era? Y ahí googleando. Y okay. Y ya por fin la di. Nomás quiero poner una bonita imagen. Se llama la película de Frighteners o en español. En español. ¿La de Flatliners? No. Muertos de miedo. Frighteners o Muertos de miedo. Flatliners. La de los Michael espectros, Fox, sí. De... Michael J. Fox. Muertos de miedo o los espectros, dependiendo el o sí. En España. Agárrame esos fantasmas, tío. Péscame esos fantasmas, hombre. Quiero poner una bonita imagen, pero no me salió el tamaño. Ahí está. Yo pensé que decías Flatliners de Kevin Bacon. No. Sí, la de Kiefer Sutherland, ¿no? Sí, no. Sí. Ah, perdón, sí, Kiefer. Sí. Salieron los dos. También salen los dos. Y salen los dos. Y salen unos pinches Baldwin, güey. También salen los Baldwin, ¿no? También. Son los cinco. Son los bichirs de Estados Unidos, esos vatos. Sí, esos pinches bichirs, los Baldwin. Bueno, esta película es la última película de Michael J. Fox, porque después de ahí ya se supo que tenía Parkinson, exacto. Nos platica la historia de este personaje que se llama Frank Bannister. que sufre un accidente, que iba con su esposa muere, él recibe un golpe en la cabeza y tras ese golpe, pues, él era un arquitecto. Se da cuenta que él puede ver a los fantasmas. Y entonces, pues ya no es arquitecto, pero decide vivir de esto, ¿no? Se hace amigo de tres fantasmas, que es Cyrus, que es un gángster afro de los 60, de Stuart, que es el geek de los 50, y del juez, que es un vaquero del viejo, viejo, viejo oeste, ¿no? Entonces él como que mete a los fantasmas a las casas, le hablan y él dice, ¿no? Tiene este problema y lo saca, ¿no? Pero en ese mismo momento también sucede que hay alguien que está matando personas y él es el único que puede ver que les marca en la frente un número. Entonces como que es el único que puede como resolver esta situación. Pero a la vez, como es el único que los puede ver, también se convierte en el sospechoso. Entonces, pues él está interactuando, él todo el tiempo está interactuando con los muertos. Y aquí la dinámica es de que él se da cuenta de cosas que no puede comprobar porque le dice, pues que yo veo muertos y fantasmas y pues nadie le va a creer, obviamente, ¿no? Entonces él contra el mundo y tiene unos vecinos nuevos y matan al esposo de la vecina nueva. Y la quiere defender y ya trae a la luz un caso antiguo de un asesino serial Psicópata. del pasado. Viene un miembro del FBI medio loco y chisqueado. Entonces todo se complica, pero es como una comedia con terror, no sé si es terror, miedo, no sé cómo decirlo. Elementos de miedo, ¿no? Ándale, exactamente pero está muy padre cómo juegan porque te hacen creer que quien está haciendo todo esto es. Pues no sé si decir spoilers porque, bueno, es de la 96. O sea, crees que la muerte está llegando antes, pero hay ciertas cosas que no cuadran, entonces él es el único que puede resolverlo y aun y que no quiere, pues bueno, se ve orillado a hacerlo. Oye, fíjate que esta es la primera película que Peter Jackson dirige en Estados Unidos, inclusive, güey. Ah, sí, es Y de Peter Jackson, de hecho, sí. magistralmente, güey, bien hecha, güey, porque la interpretación de la muerte está increíble, güey. Sí. O sea, y tú lo ves y ves cómo a la gente, o sea, le toca el corazón, güey, se la chupa, güey, y la mata, güey, en ese Sí, momento, güey. sí, sí, sí. Y volvemos a retocamos un poquito lo que acabo de decir ahorita con el Ghost, güey. O sea, un elemento me gustó mucho, güey. Por ejemplo, el señor que mata en el baño, güey. Que le ve, es el 37, güey. Una madre así, Sí, el güey. número. ¿Por qué tienes el 37? Y fue cuando sale la primera vez la muerte, ¿no, güey? Y lo mata, güey, la chingada, güey. Y luego el vato cuando ya está muerto, o sea, el vato dice, ¿mamá? O algo así, donde como que su mamá había venido por ella, güey. O sea, Sí. por el señor. Y el otro se muere, güey, la chingada, güey. Y todo el pichote chisqueado del FBI dice, ¿qué le hizo el señor, güey? ¿Le orinó el zapato, güey? ¿Por qué lo mató, güey? O sea, pichote chisqueado, güey, Sí. con todo eso, güey. Güey, y esta película tiene unos efectos bien sabrosos para la época donde utilizaron CGI por primera vez en algunos aspectos. La muerte, el espectro ese salía con que no tenía rostro y la madre. Fue tan así que esa fue la carta de presentación para que Peter Jackson le dijeran: Ok, te vamos a dar El Señor de los Anillos en trilogía, una tras otra. Esta fue la película que le dio el efecto para que Peter Jackson pudiera hacer la trilogía del Señor de los Anillos. Y pues sí, o sea, la forma en que como él manejó efectos prácticos con los de computadora para la época y la forma en cómo manejó tanto la iluminación, la actuación, ¿cómo se le dice? La composición de todos los cortes le dieron esa confianza para poder darle una producción súper sabrosa, porque El Señor de los Anillos, pues haz las tres películas al mismo tiempo, una tras otra, con el mismo presupuesto y puf, el resto es historia. O sea, entiendo por qué Peter Jackson engordó lo que engordó Ja, en la producción de esas tres películas, porque estaba bien sí. gordo, güey. Cuando terminó el Retorno del Rey, güey, estaba gordísimo el vato, güey. Pero, o sea, lo entiendes porque esta película, en particular la de Muertos de Miedo, güey, mezcla perfectamente lo que es el CGI con los perfectos. O sea, el efecto del juez, güey. ¿Cómo era el efecto del juez que se estaba desbaratando poco a poco, güey? Era todo práctico, güey. Y cómo Sí. se le caía la mandíbula y la Sí. chingada y se lo volvió a poner, güey. Eso está con madre, güey. O sea, eso. Pues ahí está. Muertos. Muertos. ¿Cómo te les dije? Muertos de miedo, sí. Muertos de miedo. Esa la ando consiguiendo guiñoguiñesca. Porque el doblaje me trae buenos recuerdos. Estoy seguro que esa la vi con doblaje en Canal 5. Pero bueno, ahí está. ¿Sabes? No, nunca. Un pequeño paréntesis antes de terminar con esta película. Es que me encanta esta película también, güey. Pero, o sea, yo siempre decía, ¿por qué relaciono esta película y la de Reanimator, güey? Que es otra de mis películas, placeres culposos, que me encanta, güey. Dices, es el personaje de Jeffrey Combs, güey. Pinche Jeffrey Combs es el pinche vato del FBI castroso, güey, sí. Que está ahí, güey. Que se roba la pinche película, güey. Porque, ¿qué pedo con este güey? O sea, en algún punto de la película el vato se abre la camisa, la gabardina. Y el vato no tenía pezones, güey, el vato, güey. O sea, mi cuerpo ha sido un instrumento de tortura. Y, o sea, como que el vato como que entre le guste, güey. Sí. Y, o sea, y que pinche vato roto, güey. O sea, ya por favor, aléjate de mí, güey. Sí, o sea, estaba chisqueado. O sea, qué pedo con este vato chisqueado. Me da mucha risa, güey. O sea, no, pero me encanta. O sea, chéquenle, por favor, la de Muertos de Miedo, güey. 1996, güey. Muy bien, perfecto. A ver, Neto, vas. Ok. Pues mira, traigo una lista, pero la verdad es que no estoy, no, como que no cuadran muy bien así, pero. Cuadran contigo también. Bueno, entonces con más ganas voy con lo que con la que voy a decir, que no estaba en mi lista, ahorita se me acabó de ocurrir. Dale. Y no voy a ir a la película porque la película fue una basura. Me voy a ir más bien al anime de esa película. Evangelion, ya sé. No. Es una película que habla de ciertas formas de la muerte, porque está presente todo el tiempo en el anime. Evangelion. Que no. Death Note, güey. Ah, ya sé. Evangelion. Tiene que ser Evangelion. Death Note es buena. Sí, Death Note es muy buena. Estoy hablando de Death Note. Death Note es un anime. Bueno, de hecho es un manga, pero se llevó al anime y posteriormente a. Con una producción estadounidense hacia dos películas que la verdad fueron nefastas. No sé qué más bajo puede ser. Efecto, wey. Netflix, güey. Bueno, efecto Netflix. El caso es que en el anime, centrándonos en el anime porque el manga no lo leí, entonces habla de un cuate que se encuentra un libro. Cuaderno. El libro se llama Death Note, que le da el poder de matar a las personas mientras él las, o sea, escribiendo el nombre de la persona que quiere matar en ese libro. El libro en teoría, bueno, no en teoría, el libro se supone que le pertenece a un Shinigami. El Shinigami es un dios de la muerte. Y en ese libro, pues está como su nombre lo dice, pues es el libro de la muerte. Escribes el nombre de la persona y se muere. Puedes detallar la muerte y hacerla como tú quieras, ¿no? El caso es que, digámoslo de una manera, el chavo quiere hacer un mundo ideal y quiere matar a todos los criminales del mundo. Entonces, el vato empieza a escribir nombres y escribir situaciones y todo esto. Y a la policía se le hace muy extraño cómo están sucediendo las cosas y piden ayuda a un cuate que es supuestamente súper inteligente y para tratar de resolver el tema o resolver los casos y hallar al asesino. Es tan inteligente que Sherlock Holmes le viene guango. Sí, no, es como cinco Sherlock Holmes junto con Einstein y no sé, un IQ de 300, güey, vato. En teoría. Si tuviera un IQ de 300, güey, no quisiera estar vivo en la Tierra, güey, yo creo. Que no, pero bueno, así lo pintan el vato, ¿no? Que es súper. Sí. El caso es que, pues bueno, el protagonista enreda tanto la historia y cómo manipula las muertes para no, que no lo descubran, y hace todo un plan para involucrar a otra persona y que esa persona le ayude y revuelva más las cosas. Está bien chida, está bien elevada. Al menos necesitas un par de churros para poderle medio le llegar al vato en la imaginación. Challenge accepted. Algo así. ¿No lo has visto? ¿O lo dices por los churros? Es que solo veo animes de mechas, güey. O sea, pregúntame Gurren Lagann, inclusive. Está buena, Coloso. Sí, te la recomendaría. No, está. Es cortita. Pero sí. Sí tiene, obviamente, cosas que se saca de la cola. Pero si les compras la premisa de que... De hecho, el vato que le cae el Death Note es como que el chico perfecto, güey. O sea, tiene las mejores calificaciones, de una familia adinerada. Su papá trabaja en la policía. O sea, quiere matar por los terroristas. O sea, sí tiene sentido lo que él quiere hacer, pero también llega un punto en que, güey, estás jugando a ser Dios. Estás jugando a ser Dios. Y eres, o sea, realmente puedes con ese poder. Y luego meten la contraparte, que es el que es como el super detective. Y tiene que encontrarlo, pero hay no sé, no quiero spoileártela si no la has visto. La verdad es que sí está muy buena la serie, es cortita y pues sí se recomienda. Y sí está ahí la parte de la muerte, precisamente, que tienen el control, lo usan aquí como un arma. O sea, tienen el control sobre decir quién y cuándo y cómo. Literalmente el libro te hace controlar a la muerte. Así, literalmente ahí escribes y luego no, necesitas verla, porque sí hay muchas cosas que están bien elevadas. Está Netflix. En los tratos que hacen con los Shinigamis. No, sí está bien chingón. La verdad está muy buena la serie. Son 12 capítulos, si mal no recuerdo. ¿12? Es una salió en una sola temporada de anime. Ya es que los animes ¿Lo has visto? No. Está bueno. Conocí el concepto, pero pues nunca me ha sentado a verlo. Está cortita. Menos que Evangelion, inclusive. O sea. No, Evangelion no tiene mucho sentido, güey. Esta sí. Espérate. Tranquilo. Evangelion no tiene sentido, Coloso. No tiene. Evangelion no tiene sentido, Coloso. No niego que es una buena. Ah, sí. Niego que es una buena serie, anime, películas, lo que quieras. Pero si en Death Note se sacaron varias cosas de la cola, no, aquí en Evangelion, admítelo, todo Evangelion se lo sacaron de la cola, güey. Híjole. No te lo niego, está con ganas. Pero bueno, luego platicamos de Evangelion, sería bueno. Sí. Luego nos traemos al Angel del Angel Cast aquí, seguro que se va a decir bien. Bueno, ya quedó. Perfecto. A ver, ahora sí, Mephisto, vámonos, porque ya llevamos 2 horas. ¡Órale! Bueno, yo les voy a traer la película de The Bucket List, que antes de partir la pusieron en español. Ajá. Y es más que la muerte, es sobre los pacientes terminales de cáncer personificados por los grandiosos Jack Nicholson y Morgan Freeman. Espera, perdón, te tengo que interrumpir bien rápido, porque hace rato que estábamos hablando de... Tú dijiste que cómo personificar a deidades o a Dios, y Morgan Freeman siempre ha sido Dios, ¿no? Porque ha sido Dios. Siempre ha sido Dios, güey. Morgan Freeman es Dios, güey. Entonces, me acordé ahorita. Película donde esté Morgan Freeman tiene que narrar algo, cabrón. Entonces, sí. Esta no es la excepción. Sí. Y él empieza a contar su encuentro con el personaje de Jack Nicholson, no me acuerdo el nombre. Y es sobre dos personas ya setentonas que les detectan el cáncer, que es terminal y que están haciendo su tratamiento. Resulta de que coinciden en el cuarto de hospital, porque el dueño del hospital es el personaje de Jack Nicholson, de que... dice, yo administro hospitales, no spas, son dos pacientes por habitación, sin excepciones. Entonces ahí le toca con otro vato que era un mecánico de pocos recursos. Y empiezan a ver de que Morgan Freeman pues tenía mucha cultura, mucho conocimiento, muchas ganas de vivir. Y otro vato tenía dinero, pero pues no sabían bien qué hacer. Entonces hacen esa amistad y empiezan a hacer el bucket list. Y el bucket list es simplemente... las cosas que tienes que hacer antes de que antes de partir, ¿no? Como la película. Empiezan a hacer pues sus locuras y llegan a ir a correr carros de carreras, saltan de un paracaídas. Y es como que el mundo, la vida se les está acabando y tienen todos los recursos ilimitados de este vato. Y están viendo de qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Y el otro vato, pues por cultura, dice, pues hay que ir a escalar tal montaña, hay que visitar Egipto, hay que hacer esto, hay que hacer cosas que ese vato siempre quiso hacer. Y en el Inter, pues hay unas situaciones sin resolver entre el personaje Jack Nicholson y su hija. Y cómo nos esperamos a que las circunstancias de la vida misma nos orillen a que tú afrontes tus problemas de vida, que tú siempre los pones como que en pausa y dices, luego lo atiendo, luego lo atiendo, luego lo atiendo, sobre todo cuando tienes un conflicto familiar que tú sí quieres resolver, pero dices, si doy el primer paso o no doy el primer paso y ese tipo de situaciones. Entonces, es una película que aparte que te enseñan a aceptar la muerte, cómo también aceptar la vida, cómo afrontar las broncas que te están poniendo, los retos que tienes, con, en este caso, con broncas familiares, pero eso puede aplicar para cualquier situación, porque es solamente el momento de que tú dices, ya tienes tus días contados, que te animas a hacer cosas que tenías ahí pendientes en tu lista antes de partir, ¿no? Entonces se me hace una película que aparte de ser muy noble, es muy graciosa, es una comedia sí, muy balanceada, y pues Jack Nicholson y Morgan Freeman, pues juntos, pues son los actorazos que siempre han sido. Y está pues muy, muy bien. Siempre te deja un buen sentimiento la película. Pues, spoilers. Obviamente, bueno, parte uno primero, pero le gusta estar donde está porque era ilegal dejar sus cenizas donde lo dejaron. Entonces, sí. Pues sí, esa es mi recomendación por el momento. Y al rato en el pacatelazo, pues ya damos un poco más de otras películas. Muy bien. A ver, Coloso, ahora sí, ¿cuál va a ser tu última película que vas a platicar? Me la ganaste porque es una película muy bonita, muy hermosa, ¿verdad? O sea, de esas películas que te hace sonreír a la vida. Pero bueno, voy a sacar una bien chafa, güey. Que tenía. Bueno, entre chafa y no, güey, porque yo creo que ni uno de ustedes la ha visto, güey. Y es pero, o sea, porque soy un pinche loco de los zombies, güey. Es hay una película de 1994, güey, que me recomendó el gordo mentiroso, güey. Saludos, Gio. Alias el editor nocturno, güey, la gata gorda, güey. Lo que pasa es que hay una película que se llama Cemetery Men, güey, de 1994, güey. Es que fue interpretada por este vato que se llama Rupert Everett, que se dio a conocer por la película de una película de Julia Roberts. Ya está medio pedo, güey. O sea, no estoy desvariando. El caso es que la película se llama De la muerte, de la moria. De la muerte, de la more, güey. ¿Y de qué va, güey? Va de un vato, güey, que es un cuidador del cementerio, güey. Y el vato, pues, lo que hace es que cuida el cementerio, güey. ¿Qué pasa, güey? De que la gente, güey, las personas normales, güey, no se dan cuenta, güey, que las personas que mueren, güey, a los 3 días salen de sus tumbas, güey, como zombies, güey. Sí. Y el vato se dedica a darles un pinche plomazo, güey. Se me hace que sí la vi en algún lugar. ¿Sí la viste? Sí, me suena. Es una pinche película bien oscura, güey. Qué bueno, güey. Pero bueno, que me da mucho gusto que la veas, güey. Pero el caso es que la pinche película va con un pinche ritmo bien loco, güey. O sea, porque es en los pinches 10 minutos, o sea, te plantean eso, güey, que o sea, el vato se dedica a dedicar a cuidar el cementerio, güey, de que salen los vatos, güey, los mata, güey. A rematarlos. A enterrar, güey. Uh-huh. A rematarlos, ajá. Porque salen como zombies, güey, los mata, güey, y ya, los vuelve a enterrar, güey. Pero en eso, güey, se da cuenta, güey, que de todas sus historias, güey, hay un funeral, güey, que en particular la viuda, güey, le llama la atención porque está muy guapa, güey, y se enamora de ella, güey, y la pinche vieja, güey, tiene una pinche parafilia bien loca, güey, que le gustan las cosas relacionadas con la muerte, güey. O sea, hacen clic luego, güey, y, o sea, los vatos, le ponen, güey, o sea, en la tumba del marido, güey. O sea, así de eso, güey. Y es y luego el marido sale, güey, y la mata, güey, la vieja, güey. O sea, dices tú, ay, güey, eso pasa en los pinches 10 minutos, 20, güey, de la película, güey. O sea, so, tiene que matar al marido y a la vieja, güey. Sí. O sea, después de ponerle, güey. Y dices, y el vato queda con el pinche remordimiento toda la vida, güey. Y luego vuelve a pasar otra vez, güey, de que pasa otro funeral, güey, y luego conoce a una chava que se parece mucho a la primera vieja, güey. Es la misma actriz, güey. O sea, no se ahorran los recursos, güey. Sí. Los italianos, güey. O sea, se ahorran los recursos. Y es la misma actriz, güey, porque hacen como que... Y se parecía mucho a la anterior, güey. Es la misma vieja, güey. O sea, y es Pero la vieja, güey, la segunda vieja, güey, le gusta el vato, güey, también, güey. Y la vieja, güey, pero tiene una obsesión, güey. La vieja le dan miedo a los penes, güey. O sea, el vato se quita el pene, güey. O sea, ay, güey, está pinche loca la película, güey. ¿A qué va con la muerte, güey? Con esto, güey. O sea, de que un día la muerte se le presenta al vato, güey. Y le dice, güey, si estás teniendo tantos problemas con los vivos, güey, ¿por qué no los matas mientras están vivos, güey? Así le dice la muerte, así literal, güey. O sea, la ve en un sueño, güey. O sea, y el vato se empieza con un pinche frenesí, güey. Y empieza a matar a la gente, güey. La gente va a pensar, pinche loco, güey. Parece. Es un pinche asesino serial, güey. No, pero el vato dice, no, este vato ya va a morir. ¡Pum! Lo mata, güey. Y así se arranca el vato a morir, a matar a la gente, güey. De la muerte del amor, güey. Está bien pinche loca la premisa, güey, que te esté platicando, güey. Pero está bien interesante porque mezcla películas de miedo, de zombies, güey, de amor, güey, de sexo, güey. Obviamente hay muchas tetas, güey. Y es ya, y hay una pinche historia alterna, güey. Porque el vato tiene a un ayudante, güey, que es discapacitado mentalmente, güey. Y es y el vato se enamora de una hija, güey. Del gobernador, güey. Y es y la vieja obviamente regresa, güey, como zombie, güey. Pero el vato, o sea, el discapacitado mental, güey, le arranca la cabeza, güey. Y se queda con la cabeza, güey. Y la cabeza le habla a ella, güey. Y, ay, no, es un pinche desgarrete esa pinche película, güey. O sea, de la muerte del amor, güey. De 1994 de Rupert Everett. De hecho, tiene elementos que siento que sí vi y no, y pero me tuve que interrumpir tantito porque ya es cumpleaños del Futurín. Feliz cumpleaños, ya son las 12, así que feliz cumpleaños al buen Futurín. Fuerte abrazo. Hasta allá. Gracias por acompañarnos siempre. A ver, ahora sí, Mephisto, dale, ¿qué ibas a decir? No, pues se escucha bien sabrosa esa pinche película. La quiero ver. Hay muertes, hay zombies, güey, balazos, güey, ¿qué más quieres, güey? Sí. No, y esa locura de güey que se quita sus cosas. Veo que está en YouTube. O está larga. Sí, sí. Está larga de 2:40 casi. Sí. Casi como un podcast de los Mecha Bros, me das cuenta. Anda, bien, ¿no? Pues ya vamos en 2:20, entonces. Pues ya le dimos tres vueltas, estimado. Pues escucha, vamos a dar el pacatelaxo. No sé quién quiera empezar. Me recordaste una película, Coloso. A lo mejor me estoy confundiendo. Hay una película. ¿Cuál? La muerte le sienta bien. Ah, sí. Buena, sí. Buenísima. Es de un marido que se le muere la... No, no se muere. Toma es un embalsamador. Sí. Sí. Pero es un doctor, ¿no, güey? De hecho, güey. Que no es que la esposa toma una cosa para no morirse o algo así. Para permanecer siempre ahí. Sí, exacto. Y entonces le rompen los huesos y como quiera sigue andando. Digo, toda chueca, pero sigue andando, algo así. Sí. Y luego alguien más lo toma y no me acuerdo. Esa película. Me son dos rivales. Sí, ajá, sí. Ajá, esa. Es como. Sale Bruce Willis ahí. Sí, sale Bruce Willis. Meryl Streep y Goldie Hawn. Ok. Goldie Hawn. Ahí está. Sí, la esposa de Kurt Russell, güey. O sea, está buenísima esa película, güey, porque al final, güey, ya se dan con todas esas dos viejas, sí, güey. Donde les dicen, se toman la pinche pócima, güey, y dicen, oh, güey, aguas, tienes que cuidar tu cuerpo, güey, porque lo que le pase, güey, o sea, te la va a cargar cardingas, güey. Sí. Y les dije, ¿y por qué me lo dices hasta ahorita, güey? Dices, pues cuídate, güey. Y, o sea, hacen como que mucha sátira social, güey. Porque se burlan de todas las personas de que no, tienes como 2-3 décadas a lo mucho, güey, para vivir de tu fama, güey. Y dices, es muy poquito, ¿no? O sea, es que ya no puedes salir, güey. Después vas a levantar sospechas, güey. Pero bueno, sí. A ver, ¿algo más? ¿Alguien más? Así, decirla. Sí. Dale, Neto. No, de los petardazos, pues hay muchas películas que hablan sobre muerte. La de Flatliners, no sé si entre. Que es la que decía, pues fue hace rato, que un grupo de doctores que tratan de investigar qué hay después de la muerte. Sí. La de Soul también habla sobre la muerte. Lo trata de una manera más digerible para niños. Bueno, que no tampoco creo que sea para niños, pero. La de. Me extraña que no dijeron la del cuervo. The Crow. Me extraña que no dijeron la de Macario, güey. La que habían dicho la de Macario. Ándale. La de Macario también. Tampoco sí. Dijimos la de Billy Ted, güey. La muerte sale. Sí, y sale de forma chistosona. Sí. Fíjense que, si me dejan hacer un pequeño paréntesis, hay una película que me encanta mucho y es de mis top favoritos, güey, que se llama Visa al Paraíso, güey. Saludo a Bolis Villarreal, güey. ¿Visa es al Paraíso? Al Paraíso, güey. Saludos a la comadre Bolis. Yo sé que no está escuchando, güey, nunca nos va a escuchar, güey. Pero lo que pasa es que yo sé que le gusta mucho esa película, güey, pero es manejan mucho la tierra, el paraíso, al más allá, de una manera muy bonita, güey. Trata de un vato, güey, que fallece, güey, de una manera muy pendeja, güey. Pero luego le llega al paraíso, güey, y el vato no se da cuenta, güey. O sea, el vato está muerto, güey. Y hacen como que está llegando a unas vacaciones, güey. Y el vato, o sea, como que, ¿qué pedo, güey? No entiende, güey. O sea, no hay dinero, no hay lugar donde esté. La comida donde esté está muy rica, güey. Y el vato no entiende por qué, güey. Puede comer todo lo que quiera, güey, y nunca va a engordar, güey. Pero el vato está sometido por, pues, por 7 días, güey, por 6 días, o los que sean necesarios, güey. Lo van a juzgar por secciones de su vida, güey, por decisiones que haya tomado en su vida, güey. Y lo van a decidir, güey, si el vato o regresa a la Tierra, güey, o avanza, güey, en el universo, güey. Y le empiezan a explicar sobre el IQ, güey, de ahorita que acaba de ser neto, güey, es entre más IQ tengas, güey, no vas a querer vivir en la Tierra, güey, así le dicen el vato, güey. Y me encanta esa película, güey, porque está interpretada, o sea, está escrita y protagonizada por un personaje, un actor que se llama Albert Brooks, que es un comediante muy menospreciado judío, obviamente, güey. El vato en realidad se llama Albert Einstein, güey. Pero el vato se cambió el nombre a Albert Brooks porque dicen, pues no me voy a poner Albert Einstein, güey, porque si no van a decir qué pedo con este güey, ¿no? Pero está muy bonita la película, güey. Es una interpretación de la vida después de la muerte muy, muy interesante, güey. Y que te quedas pensando, ¿qué es cierto? O sea, el vato es judío, pero sin embargo, a pesar de sus creencias, dices, no se ve ninguna aportación religiosa en la interpretación de la vida después de la muerte. Y hace ver como la vida después de la muerte como si fuera la vida ahorita, güey. O sea, como si fueran etapas, ¿no? Sí. Como dices, te lanzan ver como si fuera un centro vacacional, güey, ahorita, güey. Y después vas a evolucionar en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa. Y así es como trasciende uno en el universo. Eso te hace pensar, dices, puede ser, no sé, al final de cuentas, seas judío, seas católico, seas cristiano, seas musulmán, seas hindú, güey, todos vamos a donde mismo. Sí. Todos vamos a donde mismo, o sea, nadie tiene la verdad en sus manos. Uh-huh. Y dice, a mí me dijeron judío, güey, puedes decirme lo que quieras, güey. Yeah, o sea, a final de cuentas todos vamos a donde mismo, o sea, y me gustó mucho la reinterpretación de la vida después de la muerte como él lo hizo ver, ¿no? O sea, te hacen, te juzgan por ciertas decisiones que tomaste en la vida y qué tan valiente puedes ser en la vida, güey. Y a final de cuentas, al final de la película me gustó, me encantó mucho al final de la película porque... dicen, oye, a lo mejor en la vida no encontraste el amor de tu vida. Ahorita sí lo encontraste, güey. ¿Qué hiciste al respecto, güey? Y el vato se desinhibió, güey. O sea, el vato dijo... sí, al chingada, güey. Ya estoy muerto, la chingada. Obviamente la ponen contra Meryl Streep. Meryl Streep era su contraparte, güey. Y Meryl Streep toda perfecta, toda bonita, toda valiente, güey. O sea, las decisiones que había tomado en su vida, güey, fueron perfectas, güey. Y eso, ella sí se la veían como el ejemplo de que ella sí iba a trascender el universo, güey. Pero él no, güey, porque era todo inseguro, todo malo, todo imperfecto, güey. So, dices tú, oye, ¿vas a trascender o no? Al final de la película le dicen spoiler alert, güey. Pero, sin embargo, los invito a que vean la película, güey, porque es una reflexión muy bonita, güey. El vato le dicen, no vas a trascender, güey. Pero ahí se las dejo, para que la terminen de ver, porque te deja una reflexión muy bonita, güey. O sea, es una película no muy famosa, güey, como los Mecha Brothers, ¿sí? Pero es pero muy buena. Te nutre bastante, güey. Cuando la terminas de ver, dices tú, ay, güey. Ojalá y sí sea la vida después de la muerte, güey. Porque te espera algo más grande, güey. Y tiene que ver mucho tu intelecto, güey. Me encanta mucho porque recalcan mucho la parte esa de que dicen, si tuvieras un IQ de 300, güey, no quisieras vivir en la Tierra, créeme. Mm. Muy bien. Pero bueno, pregúntale a Lucy. Sí. Se llama Visa al Paraíso. Visa al Paraíso. Sí. Muy bien. Pues Visa al Paraíso. Okay. Vamos cerrando, señores, porque ya llevamos 2 horas 28 y todavía nos faltan las despedidas. Entonces, pues, no sé si alguien trae algún comentario de cierre o me lo viento yo. Si me permiten, ahí nomás un pacatelazo. También películas. Las voy a decir muy rápido: Demolition. Con Jake Gyllenhaal, es acerca de su esposa que muere, y él, la manera en cómo vive su duelo es que él no siente feo que haya muerto su esposa, entonces él no siente triste, él no llora, él no nada, él nomás como que está pretendiendo estar triste, y él empieza a ser muy feliz porque siente que le liberaron una carga, y es la forma en cómo él está lidiando con la depresión, o la tristeza, o el hecho de que, cómo es su duelo, más que nada, porque todo el mundo siente un duelo diferente. Y hay veces de que, ¿sabes qué? Siento gacho porque alguien que se me murió muy, muy cercano y después ya no sientes eso feo porque lo vas superando y te sientes culpable por no sentirte así. Entonces, este vato me empieza a hacer muchas locuras porque se siente muy liberado de lo que pasó y eventualmente llega a lidiar con el duelo, ¿no? Rápidamente... ¿Cómo se llama, dices? Demolition. No sé cómo le han puesto en español. Es con Jake Gyllenhaal. Y también, pues, hablando de películas de animadas, más que Soul o Coco, que también, obviamente, Coco, ¿verdad? Pero la película de Onward, también habla mucho sobre, no solamente de cómo lidiar con la muerte, pero cómo superar, de cómo este guata tenía la sensación de querer hacer cosas con su papá, y que todo el tiempo lo estaba haciendo con su hermano, ¿no? Entonces, pues... aprovechar y ver la gente que sí tienes en tu vida, ¿no? También quería mencionar Stand By Me, Cuenta Conmigo, de unos niños que andan haciendo un viaje que quieren ver a un cadáver y cómo eso los une más como personas, ¿no? Y un gran comentario de que Stephen King, decíamos la semana pasada, de que era un gran maestro del terror, excepto por sus finales, pero siento que las mejores obras de Stephen King es cuando hace drama. Como es Stand By Me, como es The Green Mile y Shawshank Redemption. Ahí la voy a dejar. Son okay. Como que recomendaciones para. Me acordé una y se me olvidó por estar poniendo atención. A ver si me acuerdo ahorita. Ahora que tú dijiste también, perdón, ya la última y nos vamos. Cuando dijiste a esta persona que había muerto y todo eso, me acordé de un episodio de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, en la que un vato que siempre fue una escoria y muere y supuestamente va al infierno. Pero en el infierno este vato empieza a apostar en la ruleta y hacer pues tirarle al dardo y hacer todos los juegos de azares, pero él siempre estaba ganando. Entonces él al principio dice, pues ¿cuál infierno? Si siempre que apuesto gano. Pero el hecho de que siempre ganaba le quitaba la emoción porque donde sea que apostara iba a ganar. Entonces, eso iba a ser como que su tortura máxima de que nunca va a tener el riesgo de perder porque eso le da el sabor a la vida. Pero ya. Hasta ahí. Muy bien. Pues ahorita sí me acuerdo. Fíjate que me recordás otro episodio de La Dimensión Desconocida también. Está bien bonito porque trata de un vato de la muerte que está jugando póker con unos vatos. Y dice que es se quiere llevar a uno específico, güey, porque se ha portado muy mal en toda la vida, güey. Pero otro vato pendejo, tipo el Doctor Coloso, güey, o sea, es toca una carta, güey. Y resulta que la muerte estaba haciendo trampa todo el tiempo, güey. Pero la muerte se reconoce que está haciendo trampa. Ese sí lo viste, ¿no, güey? Ese sí lo vi. Y la muerte dice, ok, ganaste esta vez, güey. Pero voy a venir por todos ustedes, güey, algún día. Y la muerte hace esto, güey, este pinche movimiento, güey. Y luego se va, güey, de repente, güey. Y dices tú, ah, qué pedo, güey. ¿Y a dónde se fue? Y uno de ellos se mete a la cocina y dices, uy, qué pedo con la muerte, güey. Porque nos dejó un chingo de comida, les dejó un chingo de comida y cervezas y la madre. Y esos son los que me gustan, la madre, güey. Entonces se la pasan, ¿y qué hacen, güey, los amigos? O sea, siguen jugando póker los vatos, o sea, se la pasan con madre, güey. Y uno de ellos dicen, don't fear the reaper, ¿no? O sea, como que dices, no le tengas miedo a la muerte, güey, porque no le tengas miedo a la vida, güey. Sí. Así de simple, güey. Exacto. Sí. Muy bien. Perfecto. Pues ahora sí vamos a cerrar, a ver si me acuerdo de esa. Estoy seguro que iba a decir una y se me olvidó, pero bueno. Seguramente no dijimos alguna película que usted conozca, estimado, pues escucha, si quiere que digamos, pues ya sabe, coméntelo aquí en la caja de texto y lo estaremos platicando la próxima semana. Esperemos que se haya divertido tanto como nosotros haciendo esto, y pues si le gustó, compártelo con todos sus enemigos, con todos sus amigos, perdón, y si no le gustó, compártalo con todos sus enemigos, pero comparta el podcast para que más y más gente se pueda reír de esto y disfrute. Oye, déjame hacer un pequeño paréntesis. Uh-huh. Porque, o sea, la cultura que gira en torno al Día de los Muertos, o sea, debemos aprovechar esa influencia, sí, y la popularización para rescatar nuestra historia e identidad y no dejarlo en un tema solo de comercial y consumismo, que ahorita estamos cayendo un poquito, ¿no? O sea, la gente está encima de todos estos. Mercadotecnia, negocio importante, güey. Hay que ver la ofrenda como lo que es, sí, como lo que representa sus elementos, el valor de la familia, güey. Es a nuestras raíces, güey. O sea, y a nuestros, o sea, puede desde los artesanos de la gastronomía, güey, los que se interpretan de todo lo que llevan alrededor, güey. Es algunas personas, güey, podrán decorar los altares de una manera muy bonita, güey. Por ardes, poner los gustos gastronómicos de sus difuntos fallecidos, güey. Las cosas que más les gustaban, la madre, güey. Otras personas van a ir disfrazadas de Catrina, lo que quieras, güey. O sea, el Día de Muertos se trata de una de las tradiciones más vivas en México. Así es. Y quédese con eso. Y que es honrar a nuestros difuntos, ¿no? Que aunque ya no están con nosotros, sí, siempre siguen vivos en nuestro corazón. ¿Vale? Es correcto. Muy bien. Pues ahora sí, saludos y despedidas. Ah, nos dice Futurín, hablando de la muerte, me gusta la mini historia de las reliquias de la muerte en Harry Potter. Ah, sí, de la varita de Zuko y la sí, capa de invisibilidad. Está padre la historia porque hablan como tres magos vencen a la muerte, pero en realidad solo uno la vence. Bien ahí, Futurín. Bueno, vamos a las despedidas ya para irnos. Coloso, despedidas. Ah, pues a la doctora Coloso, un enorme beso. Es a mis Padawans, que ya están súper dormidos porque mañana sí hay clases, ¿no? Uy. O sea, a la presa del DAG, un besito a sus pompotas hermosas. Es al Jim Lobo, a sus pompas peluditas. Es al clan, ya saben, a todos ustedes, güey. A todos nuestros podescuchos que nos han escuchado, güey. A la gata gorda, güey. A los del... ¿cómo se llaman? Los del... El Garage. El Garage, el Tía Freak, podcast hermanos de aquí. Saludos a Marva y a Octavilongo. Y al Octavilongo, güey. Los del Catching, a ver cuántos chingados grabamos. El Catchingados, güey. Y pues bueno, en fin. A todos los podescuchos, un enorme beso de sus pompillas. Perfecto. Vámonos. Perfecto, Neto. No, pues nada más agradecer a todos los que nos escucharon, a mi esposita, que por aquí debe andar todavía. Mi mini-mi, que está bien enrolado desde las 8:30. A Better Safe Seguros por patrocinarnos. ¿Qué más? A Wolverine por existir. ¿Quién más? ya, más. Perfecto. A ver si me he visto. A Batman por existir también. A un saludo a mi esposita, Betty, por dejarnos hacer esta. En realidad, esto se ha convertido en una terapia, cabrón, porque hemos sacado de por qué nos da miedo cosas o por qué nos enfermamos de nuestra infancia. Y al rato vamos a sacar más demonios sin darnos cuenta. Y pues ya le agarré el gusto también de echarme una copa aquí. Un besito a mis chukis, que quizás vean esto en algunos años. Que también rolado desde las 9 por allá, o poquito antes. A todos los que nos escucharon, ya sea ahorita en vivo en el chat o en el recalentado, a mí mismo del futuro. Pues como dice Kike, o sea, denle like si les gustó, o si no, aviéntense a los enemigos si no les gustó. esa frase me encanta. Y pues nada, esperemos que esta, como dijo Neto hace 2 semanas, que nos haya escuchado y nos haya sentido. Que hemos levantado así un sentimiento ahí de gusto, de conexión y de ese sentimiento chavorruquesco de haber... porque siempre que uno expresa una película, una serie, una anécdota, pues te levanta ese sentimiento y pues es volver a vivir, ¿no? Sí. Y pues nada, igual que el Coloso también estoy medio pedillo. Entonces, salud y saludos a todos. Perfecto, pues igual yo saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que están bien rolados. Saludos, ya dijo Coloso, a los podcast hermanos de La Presa de Daggett, del Garage de Tío Freak, el ¿Qué Demonios Podcast? Del buen Jim Lobo, la gente de Enku, la gente de la Fanimebo. Suscríbase al canal de La Gata Gorda, que son nuestros amigos del editor nocturno. Y pues ya gracias al Watan, que nos hace las portadas. Y pues ya, nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué más, Coloso? ¿Algo más? No, nada más. Los esperamos la próxima semana con más temas de los Mecha Brothers. Perfecto. Pues esperamos que haya sido de su agrado y nos escuchamos la próxima semana. Este programa ha sido traído a ustedes gracias a Better Safe. No, yo tengo sueño. Better Safe Seguros. Yo no tomo nada. Better Safe Seguros, asegúrese con Better Safe de vida, de seguro de casa, de carro, de lo que quiera. Nuestro amigo el Panda lo atenderá y le dará un super precio. Usted dígale que lo mandaron de los Mecha Bros y le darán un super precio. Entonces, ahora sí, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, espérense. No dimos gracias a la gente del chat. Gracias a... Gracias, me regresé. Gracias a Tom Juan José. Gracias. Yo llené todo esto, güey. ¿Qué pedo? Estamos otra vez en vivo. Sí, wey. Seguimos en vivo. No lo corté. ¿Por qué no lo cortaste, güey? La gente del chat, morimos, la gente... Morimos y regresamos. No. La gente del chat, la gente del chat. Saludos a Tom Juan José, a Watan, al Tejón, a... Jorge Adrián Cruz Cruz, sido, qué demonios, Futurín. Yo soy yo, güey. Y ya, gracias por habernos acompañado. Sí, vámonos, nos escuchamos la próxima semana. Vámonos. Ya me estaba encarando y tal la cosa. Arriba Superman, arriba Superman. Huevos.